Bueno, bueno, pues ya estamos aquí. No sé cómo se nos oye, pero ya sabéis, programa Generación Suicida. La verdad es que aquí estamos colocándonos los micros como siempre y estas cosas. No sé cómo nos escuchamos, don Oscar, Mister Oscar de Vega. Bueno, a ver, se me oye. A ver, Luis, ya te escucho mal, ¿eh? Sí, escucho. A ver, acércate bien. No, si estoy aquí. Ahí, ya estás tocando el cable. Ya estamos tocando el cable. A ver, don Oscar, háblame. Estamos por aquí en Generación Suicida. Generación Suicida. Ya sabéis, aquí en Revi Rock Studio, Revi Radio, venimos como cada domingo de 12 a 14 horas. Y hemos empezado dulces y melódicos como siempre. Mister Oscar de Vega, qué gustazo volver a verte, ¿eh? Pues ya estamos aquí otra vez. Acércate bien al micro. Que ya estamos aquí de nuevo, tío, y hoy no te veo, te veo muy, muy peleón, ¿no? Nos vamos peleones, sí, vamos peleones. La verdad es que venimos de ayer de estar en concierto, estuvimos viendo a Pistol Sound con nuestra querida Sandra de Electric Bank. No puede ser esto, ¿eh? Y estuvimos viendo también a la gente de Mamut, dos bandas absolutamente brutales, y nos divertimos una barbaridad. Y bueno, y estaba sonando de primeras este tema, El Último Bufón, 20 años de esta banda de Bilbao, que hacen 20 años nada más y nada menos dando macarreo, puncarreo, a más no poder. Así que, qué mejor que empezar con estas cosas, don Oscar. Hay que despertarse, tío. Y tú también has estado de concierto, además, ¿eh? Sí, bueno, no me ha sido un poco impresionado, pero estuve viendo a un tío que se llama Theo Lawrence, que viene del Canadá, y bueno, todo lo contrario. Todo medios tiempos, canto. Es más tierno nuestro Oscar. Dentro del género, de este género, todavía era como todo medio tiempo, era como muy bonito todo. Muy tierno. Pero si estás buscando caña, no era en tu concierto. Bueno, ahí está. Y luego tenemos visita, que Oscar, yo no la voy a hacer hablar, pero bueno, dime tú quién es, ¿para qué? Ha venido Carolina de. Que está en prácticas en Music Hunters. Toma ya, Music Hunters, Y se está empapando pues un poco de todo lo que es la música, ¿no? Vale, ¿no? Aparte de rollo periodístico, en fin. Entonces, pues la hemos invitado a que venga. Ay, habla bien alto que se te escuche, arrégate, ¿eh? Sí, es que estoy hoy muy empanado, chicos. Pues no me estés empanado. Y joder. Bueno, me he tomado dos cafés potentes. Hoy tenemos que decir que el programa viene con mucha carga. Tenemos la visita de Sal de mi Vida. Luego telefónicamente al final hablaremos con la banda de Rey Lobo. Y alguna cosa más que caerá. No sé si caerá alguna cosa más, bueno. Pero bueno, que Carolina, no sé si podemos la obligamos a hablar o por lo menos que salude, sí. Puedes saludarte, me enciende el micro. A ver, acércate más. Hola, hola, ¿qué tal? Con fuerza, Bueno, suena ahí el cable. Ay, no te acerques mucho al cable. Estas cosas, me cago en la leche. Bueno, seguimos con Manifa y ahora continuamos y enlazamos con algo que yo sé que a Oscar le va a gustar. Bueno, pues seguimos aquí, Generación Suicida, y bueno, don Oscar de Vega, vamos a continuar con más bandas y de Music Hunter, que a ti te gusta, alguien muy bueno, alguien que nos gusta mucho, ¿verdad? Sí, estamos ahí, bueno, en según guión y vamos a poner a Castor Hit. No, pero, después de tanta caña, no. Como... Vamos a poner a Desterrados. Vamos a seguir. Vale, Don Oscar. Le tengo aquí. Vale, vamos a seguir con Desterrados, que a ti te gusta muchísimo, me cago en la leche. Muchísimo, sí, además es una banda que a mí me encanta. Porque, bueno, combina muchos elementos de la música, ¿no? Y bueno, pero vamos, como estás levantando tan peleón, vamos a poner el tema más cañero. Vamos a poner, sí, a ver, evidentemente vamos a meter más caña. Y Dispara fue concretamente el primer single que salió como adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo, el primer trabajo de Desterrados. Así que Dispara y nada, esperemos con ganas de escuchar más temas. Bueno, dispara de Desterrados, que Don Oscar, la verdad es que nos gusta muchísimo la banda, ¿eh? Se está convirtiendo en un clásico del programa también, ¿eh? La verdad es que es una banda que salieron evidentemente nuestros queridos Andreu Muntaner, Tony Peak y Diego García de aquellos Trogloditas, y la verdad es que sentimos mucho la despedida de Trogloditas, ¿eh? Pero joder, la verdad es que se han marcado unos temas absolutamente brutales. Sí, yo creo que aquellos estaban un poco agotando, según cuentan ellos, y que bueno, lo revivieron en esta parte. Y bueno, como hemos dicho todos, Vila tiene su proyecto, ellos tienen el suyo, y bueno, pues cosas que pasan en la música, ¿no? Bueno, ahí está, la verdad es que ya sabéis que Jordi Vila sigue con los Kinky Boys. Estamos ahí, van a estar tocando además el 27 de mayo en el Gruta 77 con Manolo V y Manolo Comando 9 milímetros. Y también estaremos ahí, ya sabéis que ahí está nuestro querido Jordi Vila con Marga al bajo y con Miquel García Mancho a la guitarra. También otro tío que viene de bandas como Shock y que un trío potente a más no poder, ¿eh? Sí, muchas veces decimos, bueno, es una pena de trolidad, pero a lo mejor luego salimos ganando, ¿no? Porque salen proyectos paralelos que dices, joder, tío, ahí está, muy buenos, ¿no? Ahí está, son proyectos diferentes y mola una barbaridad. Bueno, lo que sigue sonando es Valió la pena, que es el segundo single que sacaron Desterrados con los Tangerine Flavor. Sí, ahí hacen de unos coros. No nos gusta nada Tangerine Flavor, ¿eh? Ya lo sé, tío, pero no te queda otra, tío. Pablo, tío, el tío de la barba este es súper raro, ¿eh? Sí, es un poco rarillo, pero es bueno, un poco raro, hay que, ¿eh? Hay que conocerle. Bueno, no sé si Carolina la aguanta mucho. Bueno, no la voy a meter en, una, en un aprieto. No la metes en un lío, tío. No la voy a meter en un aprieto, pero hay que decir que nos cae mal también, Pablo, ¿eh? Sí. Este tema valió la pena de Desterrados. Y vamos a seguir con otra banda que va a estar tocando, decíamos, el 27 de mayo, Kinky Boys, en Gruta 77 con Manolo Comando. Y bueno, pues el 20 de mayo vamos a ver a nuestros queridos Grassland Sinner. Por fin. Por ver, fin, además, ¿eh? Además que hay un, este programa lo podemos titular el 20 de mayo. El 20 de mayo. Porque el 20 de mayo hay mogollón de conciertos y mogollón de conciertos de bandas muy... muy nuestras, ¿no? Por desgracia, coinciden una barbaridad de bandas el 20 de mayo. Por ahí están tocando también los Diesel Dogs, concretamente en la sala Siroco el 20 de mayo. Castor Heat, que lo vamos a poner después, estarán tocando también el 20 de mayo en la sala Fan House. También, o sea que para el público, sabes que tienes un montón de opciones. Pero muchas veces dices, joder, tío, alguno no va a funcionar, ¿sabes? Alguno no va a funcionar, por desgracia, alguno se quedará sin... pinchando, por desgracia. Esperemos que no pinchen todos, pero bueno, que pinchen lo menos posibles. Pero bueno, la verdad es que lo tienen difícil porque tanto concierto y sobre todo con gustos muy, muy paralelos. A mí me gustan todas las bandas, ¿eh? Yo todavía estoy con el dilema, tío, ahí... Bueno, yo lo tengo claro. Yo tú lo tienes claro. Yo lo tengo muy claro y yo me voy a ir a ver a esta banda que se llama Grassland Sinner. Van a estar con Sanfaya y van a estar en la sala del perro de la parte de atrás del coche. Ahí en pleno Malasaña. En pleno Malasaña y estarán descargando temas de su primer disco y espero que también de este segundo disco, que vamos a ver si funciona. Uy, uy, uy, uy, uy. Hoy está extraña, ¿eh? Algo nos está fallando. Pero bueno, decir que Grassland Sinner, como hemos dicho, en el perro de la parte de atrás del coche estarán actuando el 20 de mayo. Esperamos verles, ¿eh? Vamos a ver si ahora... Venga, salid, chicos. Uy, uy, uy. ¿Nos está fallando algo? Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Mira que hemos puesto de tema si nos falla, ¿eh? Nos falla. Se había quedado todo esto de presentar el concierto en plena Malasaña. Bueno. Nos había quedado cojonudo, pero bueno, ahora lo solucionaremos. Vamos a dejar que suenen otra vez los Desterrados. Chicos, vais a tener doble ración, así que pasar la transferencia bancaria a nuestro querido Oscar de Vega, porque, joder, doble ración. Bueno, ahí suena, ahora lo hemos solucionado, Grassland Sinner, Another Flavor, con Santiago Campillo. Así que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Y ya sabéis, 20 de mayo, en la Sala del Perro de la parte de atrás del coche. And Bueno, pues ahí estaban sonando la gente de Grassland Sinner, absolutamente brutales, con este segundo disco que lo vamos a disfrutar el día 20 de mayo, don Oscar. Además que hay un subidón musical tremendo. El disco, el primer disco mola mucho, pero en este hay un escalón muy bueno. Además que se han rodeado gente muy, muy buena también. La verdad es que el disco suena una brutalidad de bien. La producción es absolutamente increíble. La verdad es que lo flipamos una barbaridad. No sé si es de este año, pero si fuera de este año sería uno de los 10 discos del año. Van a estar tocando con Sunfire, otra banda que recomendamos a más no poder y que yo he tenido la suerte de poder ver varias veces en directo. Y desde luego a Grassland Sinner no he tenido la oportunidad de verles en directo, con lo cual lo voy a sentir mucho si me quedo sin verlos, con lo cual yo ya he decidido, yo lo siento, hay muchos conciertos, ahora los anunciaremos más, pero yo me quedaré con Francis Sarabia, que es el que va a sonar, pero todavía no va a tocar en directo, pero yo me voy a quedar evidentemente con Grassland Sinner, que me gustan. Lo tienes clarísimo. Vamos. Lo tengo muy muy muy clarito. Así que enhorabuena, chicos, de Grassland Sinner. Y luego también, evidentemente, a Nano, que tiene un oído y una mano. Sí, ficha bien, sí. Ficha bien, ¿eh? Tiene buena mano. Sí, ficha bien. Bueno, pues nos vamos con Francis Sarabia, que tú le conoces también bastante bien, así que... Sí. Venga. Tercer adelanto de lo que va a ser su disco, que saldrá, pues bueno, ya todavía falta, ¿no? Es un tema que se llama Mamíferos y esta vez se va al rock and roll, pero con un sonido muy funky, muy al estilo de lo que ya han hecho Stones y otra gente, ¿no? Ya podéis ir escuchando. Pues vamos a ponerlo, vamos a escucharlo y nada, vamos a disfrutar una barbaridad con este tema, Mamíferos. De Francis Sarabia. Los mamíferos en general funcionan por jerarquía, sin embargo en mi planeta la que más manda es mi tía. Tiene unos dientes enormes, al menos dos o tres filas. Ellos son los mayordomos de tus peores pesadillas. Funciono con tu energía, sin embargo en mi cabeza a veces hay averías. Porque ayer quemé mi casa en una caja de cerillas, pero el fuego y tu sonrisa aún están en mi retina. Tiempo que dejé de respirar, me da igual de dónde vengo, no me importa dónde vas. Es lo mismo estar parado que subir o bajar. He montado en un tío vivo y he empezado a disparar. Bueno, pues Francis Sarabia, la verdad es que absolutamente, absolutamente alucinante cómo suenan, Oscar. Sí, suena tremendo y está el primer single sabe mejor, sonaba de una manera. El segundo era un medio tiempo de rock clásico y ahora se atreve con otro ritmo, el funk rock, ¿no? La verdad que tiene un disco muy variado y le gusta mucho explorar sonidos, ¿no? La verdad es que tendremos que esperar todavía a que salga disco, ¿no? Sí, ¿cuánto vamos a tardar? Yo no sé cuánto, tú que estás ahí, que tienes ahí el contacto con Francis Arabia, pues tendremos que esperar, ¿no? No hay plazos porque quiere sacarlo en vinilo, ¿no? Y ya sabemos cómo está lo de los vinilos. Joder. Pero bueno, nos vamos a esperar a después de del verano y los primeritos se sabe lo vamos a estar aquí. Todavía va a haber algún single más. Espero. Antes del verano, y me parece que otros recién llegados. Y después creo que ya vendrá el disco. Bueno, espero que sí. La verdad es que me parece absolutamente alucinante. Bueno, lo que está sonando de fondo era el primer tema de adelanto. Este sabe mejor con un tal Jaime Moreno de una banda que nos gusta también mucho, que son Electric Alley. Sí, claro. Y que van a estar aquí el 1 de junio, si no me equivoco. Sí, sí. Tienen un tour bastante majo. En la sala Rockville. Ahora miraremos también la fecha para que no se nos olvide y la digamos bien. Pero Electric Alley, otra banda brutal a más no poder, ¿eh? Sí, hay un nivel de hard rock con este pozo, digamos, setentero. Uf, la verdad es que tenemos una fuente de bandas aquí en España absolutamente brutal. Y una de las que va a sonar a continuación, los estuve viendo ayer en la sala Starbeam junto a Pistol Sound, de mi querida Sandra, a la cual la mando un fuerte abrazo. Y estaban tocando con Pistol Sound estos absolutamente brutales llamados Mammoth Show Me The Way, primer disco, con una laura a las voces que me deja la piel de gallina, ¿eh? Pues vamos a escuchar, tío. Mammoth. Look at me. La verdad es que suenan absolutamente brutal. Ayer estuvimos viéndoles en la sala Starving con Pistol Sound. Tengo que decir que Pistol Sound no tenemos temas para poner. Tienen temas propios, como me lo decía ayer la propia Sandra y el resto de la banda, que tienen temas propios, pero no tienen nada grabado. Así que no podemos pinchar nada de Pistol Sound, que es una banda absolutamente alucinante, con esos sonidos macarras, heavies, de aquellos primeros discos de los Iron Maiden con Paul Di'Anno a voces. En algunos momentos sonaban también a los Anthrax. Hicieron una versión de Motorhead de Ace of Spades absolutamente brutal. O sea que podéis hacer una idea de que es ese heavy macarra de toda la vida, que a mí personalmente me flipa. Nada de dragones, mazmorras y este tipo de cosas. Caballeros medievales y estas cosas, sino cera, muy macarras y muy correosos. Pero no podemos, porque no hay nada. Así bueno, que por desgracia no podemos pinchar a Pistol Sound. Y estoy como loco, por pincharlos, Estarán en ello, ¿no? Espero. Yo cuando terminó el concierto, yo les dije, por Dios, grabad algo, que es que si no. Pero bueno, Mammoth sí que tienen un pedazo de disco absolutamente increíble llamado The Dog. Por ahí está sonando, sigue sonando de fondo. Y bueno, Don Oscar, bandas absolutamente increíbles. Tú estuviste en otro concierto, como hemos dicho al principio, pero es que no se puede asistir a todo, ¿eh? No, y bueno, la calidad está, lo estáis escuchando. O sea, unas bandas que de muchos pelajes que ponemos aquí, pero que suenan increíbles. Bueno, la verdad es que estamos muy muy a gusto. Tenemos a Carolina de Music Hunter, que aquí está, aquí está ahí escuchando. No la vamos. Luego no voy a decir que también has cogido banda para pinchar, ¿eh? Banda que has cogido es muy así. Pero bueno, no lo vamos a decir nada. Los chicos han venido por aquí por Revis Radio, pero bueno. Sí, han dejado su. Son muy jovencitos, ya sabéis estas cosas, claro. Es que bueno, pero son majos, son majos. Ya lo escucharemos. Pero vamos a seguir con mujeres, ¿te parece? Sí, sí, hoy nos está saliendo muy muy femenino el programa. Pero os puedo decir que no está esto nada pensado. No está nada pensado. De hecho, lo vamos eligiendo aquí por la mañana, una hora antes que llegamos, ¿no? Y no es ningún homenaje ni nada, porque pensamos que nosotros valoramos el talento, ¿no? Ahí está. Y si te parece, vamos a pinchar una banda que en cuanto la gente mencionemos el nombre y esta cosa, pues dirán, joder, pues es que tienen enchufe. Pues no, tío, el problema es que nos molan mucho. Exactamente, pero bueno, se llaman Montana Stomp y evidentemente sí, tienen enchufe, porque es que han sacado un pedazo de disco de tres pares de narices, ¿eh? Todos los que hagáis discazos tenéis enchufe. Ya sabéis, así que sacar un discazo. Esto se llama Mister y Montana Storm. Bueno, que nos pilla el toro, pero con gusto, porque así escuchamos. Estamos hablando, fíjate qué piano, Bueno, Carolina está flipando que no está descubriendo estas bandas que no conocía, No sé, vamos a darle al micro, hombre. A ver si se la oye bien. Habla, Carolina. La verdad es que me está encantando todo lo que estáis poniendo y es un descubrimiento. Pues sí, la verdad es que a nosotros es un placer. Hay que decir que son bandas que evidentemente no suenan en todos los sitios, por desgracia, pero son bandas absolutamente brutales. No quiere decir esto que no recomendemos otras bandas que van a sonar o que suenan más habitualmente, pero es que hay bandas por nuestro país absolutamente increíbles. O sea que nos alegramos que lo descubre todo, Oscar. No, si no los queréis pinchar los demás, aquí tienen su espacio. Y es una pena, pero son bandas de una calidad. Mira, está en la introducción del este tema es con el piano, Susana, la tienes cautivada, joder, la tienes aquí entregada a Carolina, o sea que, joder, ya tienes aquí una de estas para veros. Así que esperemos que vengan ya para Madrid para tocar en directo. Y bueno, hay que decir que van a venir a nuestros estudios cuando puedan, pero vendrán, Vendrán, Susana me dijo la última vez, vamos a ir, no te creas que no, vamos a ir. Ese día estaré yo allí. Hombre, ese día estarás tú allí. Y espero que Carolina también, si quiera venirse, que se venga, Por supuesto. Ahí está. Cuando vengan los Tangerines no vengas, porque son malos, a mal de poder. Mal he visto los días. Los Tangerines son muy malos. Bueno, Fernando, el bajista cantante, es un majote, eso sí, Sí, ese vale la pena, Es un buen fichaje, joder, En el concierto de Suso Díaz que estuvimos viendo, el tío se marcó un tema. Sí, fue un dueto con Suso, sí. Que aprende el guitarrista de la banda, el de la barba, ese. Que canta muy bien. Pablo, te queremos, un abrazo. Bueno, esto suena muy tierno, pero vamos a cambiar con otra mujer que está ahí a las voces y que, bueno, también es de Armas por Tomar, Sí, tiene dos proyectos, uno es el principal, Tiburonas, pero nosotros tenemos cierta debilidad por Castor Hit. Bueno, hay que decir que van a estar tocando el 20 de mayo en la sala Fan House. Este tema se llama Blue Tattoo y pertenece a su primer trabajo. Salió en vinilo en Folk Records. Y nos vamos por otros derroteros que yo espero que os guste y que lo disfrutéis, nos pilla el toro, pero ahí estaban sonando la verdad. A ver, espera, que no te he encendido el micro, no vayas tan rápido. Don Oscar, Castor Hit, Castor Hit, que van a estar tocando el 20 de mayo en la sala Fan House. Y bueno, iba a decir, los estaremos disfrutando, pero yo no estaré. Estaría guay que hicieran un mini festi, ¿no? Cuando se junten todos estos grupos, tío, y los pudiéramos ver todos en la misma sala. Bueno, por desgracia coinciden muchas bandas y eso, pues la verdad es que nos jode bastante. Porque muchas bandas, los Widowmakers van a estar tocando también. También en la sala Intruso, el día 20. Los Diesel Dogs van a estar tocando también en, concretamente estarán tocando en la sala Sirocco, con lo cual también tenemos que, no podemos estar en todos. La verdad es que va a ser una cruz de la leche, ¿eh? Esto no podemos, ¿eh? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Pues no, lo sé. Pues mira, lo que hay que hacer es decidirte por uno y ya está, y no comerte el tarro, ¿sabes? Bueno, intentaremos decidirnos por uno o... Bueno, yo la verdad es que ya bueno, sabes. Tú ya has sentenciado, o sea que... El día... Bueno, ya están haciéndonos ruido ya la gente de Sal de mi Vida. No puede ser esto, ya sabéis, no invitéis a bandas así, porque son muy malos, joder, o sea que nos están metiendo. Carolina, que es la becaria aquí de Music Hunter y tal, ya sabes, no trates con bandas como ellos. Ahora hablarán, pero ahora tú como si nada, tú diles que sí, Bueno, seguiremos dando rock and roll. No sé si vamos a pinchar a Sal de mi Vida. Bueno, como viene. ¿Te han hecho la transferencia bancaria, Oscar? Sí, ya está. ¿Sí? Joder. Mira que no, ya está el Bizum. ¿La habéis hecho? Bueno, por aquí está poniendo cara de que no han hecho el Bizum, No han hecho el Bizum. Bueno, ya que han venido, tío. Bueno, vamos, mira, fíjate, iba a pinchar porque teníamos por aquí lo que está sonando de fondo, pero hay una cosa que ya que está la gente de Sal de mi Vida, pues vamos a pincharla, ¿te parece? Estábamos preparando el programa y decíamos, joder, a ver, y le decía yo a Oscar, a ver si conoces esto. Y tú te has quedado ahí un poco ojiplático, ¿no? Diciendo, esto sí. Que suena, ¿qué narices es? ¿Eh? No, lo que yo sospechaba no era lo que luego finalmente era. Sí, o sea, bueno, pues yo lo voy a poner, que ahora lo pondremos también como para que lo escuchen ellos también así de fondo y todo este tipo de historias, para que lo escuchen, a ver quién es. Y nada, y ahora seguimos aquí en Generación Suicida con la gente de Sal de mi Vida. Así que esto suena y ahora decimos lo que es. Marrones, que voy de legal, deme la condicional. Vámonos. Señales de identidad en la oscuridad. Y ya no sé lo que está bien, no sé lo que está mal. Dejé cervezas sin terminar en un cutre bar. Bueno, don Oscar, no suena nada mal. Bueno, primero hay que decir, evidentemente no suena nada mal lo que está sonando ahora. A ver, tú habla, acércate bien al micro, ¿eh? Ya sabes que aquí estoy, ¿no? Ahí estamos. Bueno, lo que está sonando, ya sabéis, no suena nada mal. Vamos a decir que lo que sonaba antes era Johnny Burning con La Sociedad es la Culpable. Ya sabéis, la sociedad es la culpable. Nos ha hecho así, de verdad. La sociedad nos ha hecho así. Así que me están mirando mis invitados como diciendo, a ver qué dices, ¿eh? A mí me tienes acojonado. Sí, sí. Pertenece al disco tributo a Siniestro Total, llamado Sótano Total, que sacó nuestro querido Diego del sótano, y Diego RJ, JR, bueno, RJ. Sí, no sé, me equivoco con la... Con sí, la, sí, con la pero JR es otra cosa de nuestras antigüedad, ¿eh? Porque éramos jóvenes y estas cosas, la Carolina no lo conocerá, no lo conocerá, pero nada. JR, hostia, ¿eh? Nosotros que somos yayitos, ¿eh? Sí, pero yo de pequeño cuando lo veía no lo veía, tío. ¿Tú no lo veías? Yo era más del Mazinger Z. Tú eras de Mazinger Z, ¿sabes qué tal cosas? Bueno, La Soledad es la Culpable. Un disco, además, homenaje a Siniestro Total, en vinilo ha salido, que os recomiendo que os pilléis como podáis. Es difícil encontrar copias ahora, pero bueno, por ahí está Johnny Burning, está también la gente de Cápsula, que vienen desde el norte, está la gente también de Sex Museum, está Guadalupe Plata. Es un disco doble absolutamente arrebatador. Mambo Jambo, me ha dicho antes. Mambo Jambo, Mario Cobo, bueno, la verdad es que la lista es absolutamente brutal, Y gente de todo pelaje, ¿no? Desde Mario Cobo, que es... está de los géneros del rockabilly, del western, tal, ¿no? Está Jorge Ilegal también, Jorge Ilegal, que ya sabéis esa delicadeza que tiene él habitualmente. Diría esto de ser hijo puta es lo que mola, ¿no? Algo así. Diría este tipo de cosas así tan cariñosas. Y bueno, pues lo que suena, nuestro Sal de mi Vida. Vamos a ver si le funcionan los micros o no. ¿Le funciona? ¿Han pasado la transferencia? Sí, ya. Mírate lo del Bizum. Ya le puedes subir el volumen. Bueno, voy a subir el volumen a ver si se escucha estas cosas. Bueno, por aquí tenemos a Benny. Benny, acércate al micro. Me acerco. Bueno, mira qué pedazo. ¿Cómo se nota que es cantante? Cantante se nota. Tío. Se notan los cantantes, Yo tengo que decir lo primero, que encantado. Pero lo segundo, felicidades a Charlie, que bueno, es su cumple. Bueno, es mi cumpleaños, estas cosas. Sí, es mi cumpleaños, estas cosas. Ha coincidido, además, en el programa, Yo lo sabía, tío. Sí. No, bueno, yo tengo que decir, voy a ser un poco cabrón, Voy a ser un poco cabrón y a mí me podéis llamar Yayo. ¿Vale? Así que no enlazo con nada, Bueno, ya, a ver, Benny me está poniendo cara. Hombre, hemos puesto. Está sonando Sal de mi Vida. Sí, sí. Claro, coño. O sea que. Y luego ha sonado Siniestro Total. Una versión de Siniestro Total. Por supuesto. Claro, o sea que. Tienes que decir dónde pillar el disco, Bueno, el disco es jodido, Es jodido de pillar, Yo he conseguido una copia vinilo hace como dos semanas y es jodido, pero. Supongo que no tan saldría con una tirada demasiado larga, ¿no? Y luego eso se va agotando y. Es un disco benéfico, además, Para. No me acuerdo para qué sociedad es, que está luchando contra el cáncer. O sea, es un disco benéfico, ¿no? Donde todas las bandas hacen versiones absolutamente brutales, Lo podéis también. También el objetivo es benéfico en el Bandcamp de Family Spree. Si no lo encontráis en vinilo, podéis descargaroslo en MP3, pagando, evidentemente, porque es un disco benéfico, Así que. Y no ha salido en formato CD. No ha salido en formato CD, no ha salido nada más que en vinilo y la descarga. Y bueno, nuestro querido Angelito, vamos a ver si Buenos días. Toma, muchísimas ya. Gracias por invitarnos otra vez a estar en este fastuoso programa. Ya no, qué gozada, ¿no? Vamos, es incomparable y me uno a la felicitación de Benny. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias y estas cosas, se agradece. Y oye, aunque no es cantante y es bajista, también tiene buena voz, ¿eh? Sí, los bajistas también existimos. Los bajistas también existís, ¿eh? Hay que decir que nosotros invitamos, evidentemente, a la voz principal, al bajista, porque Ángel, ¿qué? Ángel es Ángel. A los guitarristas no les invitamos, porque... No. Además, si yo sé, el otro día me dijiste que hay un guitarrista vuestro que no quiere salir en los vídeos. Bueno. Una cosa le da por ahí, si es que esto date cuenta que es... Hay que ser cantante y psicólogo. Entonces, bueno, pues es así la vida. Bueno, no vamos a decir el nombre del guitarrista, pero vamos, lleva gorra. Sí, señor. Lleva gorra. Así que mirad en las fotos a ver si encontráis algún guitarrista que lleve gorra. ¿Hay algún guitarrista que lleve gorra en Sal de mi Vida? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es moreno? Poquito. Un poquito porque también ya la edad nos va causando estragos, ¿eh? Y no quiere señalar a nadie. Ahí está. Ya somos todos ya aquí. Yo tengo la gorra, pero no me la he puesto, o sea que ya se nos va cayendo el pelo y estas cosas. Bueno, al margen ya de que somos yayos, estamos contentos y este tipo de cosas, hombre, Oscar, hay que decir que somos yayos, Oscar, ¿a que sí? Sí, no voy por ahí. Aquí la única persona joven es Carolina. O sea que aquí... Que está flipando en colores, o sea, que está diciendo. Bueno, le hemos puesto en preaviso, que las entrevistas aquí son un poquito así. Y eso que no es la una, que no ha empezado la cerveza. Sí, no hemos empezado a tomar cerveza, no, por favor, no. Bueno, que antes que nada, que ¿por qué venís aquí? Porque aparte de que nos gusta Sal de mi Vida, Oscar, nos gusta. Además de que hay gran disco, me parece que vais a tocar por ahí, ¿no? Un poquito, otra vez, sois un poco pesados. Bueno, vamos a decir, sí, ya sé que estaréis diciendo todos, otra vez va a tocar, van a tocar otra vez. Joder, ¿qué me van a tocar? ¿Qué te van a tocar? ¿Qué les vais a tocar? A ver, Angelito, venga, tú que tocas el bajo, voy a ir. A ver, ¿qué les vas a tocar con el bajo? A ver. Vamos a tocar todo nuestro repertorio, lo vamos a tocar el próximo domingo, 21 de mayo, en sesión Bermú, en la sala Rock. En la sala Rockville, buena, habéis elegido buena sala, ¿eh? Es un salón estupendo, vamos. Un pedazo de sala. Ellos que tienen un pedazo de repertorio enorme. Y de rock and roll, ya lo sé. Y de rock and roll. Bueno, hay que decir que, bueno, ya el disco este que lo tenemos aquí en las manos y que, bueno, por aquí ya ha sonado bastante, pero bueno, ya lo habéis rulado en directo ya por lo menos unas cuantas fechas, ¿no? Unas cuantas, y además está en vinilo ahora. Eso es lo importante. ¿En vinilo? ¡Joder! Lo queremos hacer eso y, bueno, que acabamos de sacar el tercer single, que es... Solo en Madrid, un vídeo espectacular que ha hecho Alberto Bayo. Pero no sale el guitarrista. No sale el guitarrista. El de la gorra. No, pero sale el grandísimo Lorenzo Azcona, el saxo. Toma ya. Y tenemos nueva chica en la oficina. Ah, sí, tenéis una chica y todo. Tenemos a Maru Barreiros a los teclados, que es espectacular. Bueno, la verdad es que le da un toque muy especial, ¿eh? Muchísimo. Joder, oye, bien. Claro, yo entiendo que el guitarrista no quiera salir. Claro. Bueno, me estoy cebando un poco con el guitarrista, ¿eh? Luego repetimos la entrevista correcta, ¿no? Luego la editamos. Tú haces como los directores malos, sí. que graban cosas que dicen, no, esto lo corto. Sí, bueno, esto va a pasar, pues como, ¿te acuerdas la entrevista de Jaleo? Que vinieron Jaleo, sí. Y dije, oye, corta esto. No se cortó. El director de cine, este Vigas Luna, cuando grabó la película esta de Bámbola, hizo un mogollón de escenas tal, que le dijo a la eso lo corto, ¿no? Uh-huh. Y luego cuando salió otra escena, dijo, yo solo corto el jamón serrano. Bueno, aparte de estar tocando, sí que os preguntaba, ¿cómo ha resultado un poco la presentación en directo? Porque hay que decir que el disco también nos pilló todo lo de la pandemia, todo este tipo de cosas, ¿no? Todo, tío. Y es un disco que, sin menospreciar trabajos anteriores, yo creo que Oscar y yo le hemos hablado muchas veces, tiene un sonido de producción, sin menospreciar otros discos, ¿eh? Pero hostia, ¿cómo suena, eh? Suena de la hostia, hay que decirlo así, y todo es gracias a Fefe de la Moz. Ha sido una producción absolutamente cojonuda. O sea, el tío se ha volcado y de verdad os lo recomiendo, ¿eh? Como productor es espectacular. Yo me ha dado un disco muy bueno y es una pena que hay muchos discos de estos que dices, joder, qué poso, hay algo tal, y la pandemia se ha agarrado mucho. Se ha agarrado mucho, lo que vosotros lo habéis podido presentar en la Rockville, estuvisteis tocando también, si no me equivoco. En Rockville, sí, hemos estado en el Jugular, hemos estado en Guadalajara. Luego hemos estado también en la Paritocha, en Las Rozas, iremos a Cercedilla pronto. Y bueno, pues ahora sí que estamos en pleno con el vinilo sacado y el último single, pues a tope, a tope. Así que el 21 no os lo podéis perder. Bueno, pues eso, 21, ¿a qué hora? Hora del aperitivo. A la una, como debe ser. A la una, a me la cago una. En la leche, el Session Vermouth. Y además tenemos unos acompañantes majísimos, que es un grupo también aquí de Madrid. Sí, 13 bytes. 13 bytes. 13 bytes. Efectivamente. Que no 13 bytes. 13 bytes. No, vamos a aclararlo porque vean, no, 13 bytes. No, 13 bytes no. Que no por menospreciar a 13 bytes, que nos gustan mucho. Pero es 13 bytes. ¿Y de dónde salen esta gente? Pues esta gente llevan ya bastante tiempo, ¿no? Entonces ellos, sobre todo, se han volcado también, sacaron un disco, como tú decías, también benéfico, apoyando pues el tema del cáncer, la Fundación Aladina, y la verdad lo presentaron en el Casino de Madrid el año pasado, y la verdad es que funcionan muy, muy bien. No os lo podéis perder porque parecen una grandísima banda. Bueno, como vamos a pinchar ahora el tema Solo en Madrid, es el que habéis sacado el vídeo. Y ahora hablaremos del vídeo, pero bueno, hay que decir que me imagino que la entrada será tremendamente cara, ¿no? Carísima. A ver, ¿cuánto va a ser? Bueno, carísima. Ya ves, son 10 anticipadas y 12 en taquilla. Eso es 10 anticipada, una barbaridad. Bueno, hay que decir que las... Uf, madre mía, pues lo ponéis caro, ¿no? Lo ponéis caro. Ya te digo, joder. Bueno, veremos en sesión. Oye, ¿y sesión aperitivo por qué? Porque sabes que a mí me encantan los bares. Sí. Bueno, y por aquí una canción que habla de botellines, que es la hostia, ¿eh? Bueno, hay que decir que no quedéis con Benny nunca, ¿eh? Porque al final terminas bebiendo botellines a más no poder. Bueno, yo creo que ya más que botellines, ya no vamos de tercios, Charlie. Ya tercios. El otro día yo estaba con la muela ahí jodido y no podía tomar alcohol. Y tomamos sin alcohol. Pero nos cascamos 3-4 botellines. Yo creo que fueron 5 al final. Sí, esto, o sea que no quedéis con Benny porque tiene acciones. Ahora, tienes que contarle una cosa. ¿Dónde te llevo yo? Donde siempre hay buenas tapas. Ahí está. Yo elijo siempre un bar que tienes que decir, aquí hay buenas tapas. Claro. A mí esto de una aceitunita o unos panchitos, unas patatas fritas. No. Bueno, hay que decir que la gente, pues, sesión de aperitivo en la Rockville y bueno, podéis ir antes, que hay muchos bares por la zona. No vamos a decir la marca de cerveza, pero oye, tú ya sabes. Bueno, vamos a poner la de Solo en Madrid. Y bueno, y ahora hablamos del vídeo. Volvemos a recalcar las cosas. Y oye, que es una gozada teneros. Pero ¿por qué Solo en Madrid en vídeo? A ver, ¿por qué? Porque cuando tenéis que elegir un tema. Bueno, la verdad es que es difícil elegir un tema del álbum, porque es que estamos enamorados de los 12 temas. ¡Qué bonito! Y ya hemos hecho el vídeo de La Carretera, que lo habéis visto, ha tenido un éxito tremendo, está en YouTube, lo podéis ver. Hicimos también el vídeo de Una Noche Muy Lejana, que también está en YouTube y lo podéis ver, un tema fantástico. Pues ahora ha tocado, y además aprovechando que son las fiestas de aquí en Madrid, que solo se hacen en Madrid, la fiesta de San Isidro, pues dijimos, vamos a lanzar este vídeo con este super tema, Solo en Madrid, que la verdad es que ha quedado espectacular. Bueno, muy burning además, ¿eh? Sí. Así que vamos a pincharlo. Nos encontramos tras una esquina, un resplandor entró en mi vida, mi corazón se despertaba por fin. Te conocí un día nublado, desapacible y encapotado. Todo cambió, asoleado y feliz. Yo me encontraba solo en Madrid. Muy solo estaba. Estar muy sonriente para mirar siempre de frente. No busco más, ya te he encontrado a ti. Te comparaba con una estrella, tú siempre ahí sin que te viera, y en días oscuros me iluminabas a mí. Solo en Madrid. cierto es que atrás mi desaliento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Quiero que estés siempre conmigo, así tendrá todo sentido, porque el amor se ha apoderado de mí. Bueno, pues, oye, ¿cómo suena, Óscar? Espera, no te adelantes, no te adelantes, Óscar, que tengo que bajar y estas cosas y encender el micro. Hoy que venía yo todo a platanar, me despertó de golpe, ¿no? Bueno, bueno, me alegro, me alegro. Bueno, hemos puesto rock and roll y estas cosas y tenemos a Sal de mi vida. Pues ya está, tío. Bueno, estábamos diciendo, además, solo este tema, además, lo habéis sacado en vídeo, que además es un vídeo muy, muy currado, sí. Sin volver a... que es algo que vosotros trabajáis o estáis trabajando muchísimo. Sí, sí, la verdad es que nos encanta hacer unos vídeos que intenten trasladar, transmitir toda esa fuerza que tiene, que tienen los temas. Y el vídeo además está hecho por un profesional, un chico muy joven, Alberto Bayo. Uh-huh. Tiene veintipocos años, pero con unas ganas de trabajar unas ideas y una profesionalidad impresionante. Uh-huh. Y además, bueno, pues hemos tenido también la oportunidad de poder incluir en el propio vídeo, por ejemplo, a Lorenzo Ascona, un saxofonista que no tengo que presentarlo. El mejor. Bueno, ese toque de, que tiene, aparte del tema Burning, evidentemente la composición es la hostia, pero es verdad que le da un toquecito especial, ¿eh? El mejor. Y hemos podido también incluir a Maru Barreiros, que es una teclista, uh-huh, que va a hacer las delicias de toda la gente que nos sigue. Y luego al resto del grupo, salvo, como bien habéis dicho, a nuestro guitarrista que tiene un poquito de aversión a los vídeos, ¿eh? Sí, no, sí, las fotos. Sí. Bueno, a las fotos también es verdad que en directo se va a las esquinitas, ¿eh? Ya, se va hasta las esquinitas. Pero luego tú le has hecho unas fotos, sí, y sí. El tío se ha sentido de puta madre. Hombre, bueno, pues ya sabes. No vamos a decir el nombre de él para que la gente no. Pero bueno, si veis el vídeo, cuando el que no sale el guitarrista con la gorra. Así que como digan mucho, en el próximo concierto de ellos, todo el mundo le va a grabar en vídeo y lo va a poner. Porque Bueno, es una buena idea, ¿no? Es una buena idea. Gente que vais a ir concretamente el día 21 en la sala Rockville, ¿verdad? Sí, señor. En el aperitivo, ya sabéis, cuando veas un guitarrista con gorra que se va para atrás, cogerle y grabarle, ¿sabes? Podéis grabar toda la canción de Sal de mi vida, una de las canciones, pero enfocándole solo a él. Fíjate que luego en el aperitivo se bajó, ¿eh? ¿Ah, se dio una vuelta contra el público. Bueno, vamos a decir cómo se llama, anda, y le mandamos un saludo. Un abrazo muy grande, Gerardo. Gerardo, se te quiere, la verdad es que soy un poco cabrón, pero soy un poco cabrón. Bueno, oye, ¿y por qué una teclista como Maru, cuando decís, venga, vamos a meterla de manera, digamos, estable, entiendo, y oficial? La verdad es que es ella. Le pasamos los temas. También te voy a decir, ella tiene unos locales de ensayo, se llama Temple Lune, que son cojonudos. O sea, y hemos ido allí. Ya había oído nuestros temas, se lo propusimos y dijo, vamos, yo encantada, no, encantadísima. Hace un montón de cosas, ¿eh? Ha estado con Cabareteras Roqueras. Cabareteras Roqueras. También. Y luego hace historias de teatro y tal, acompaña siempre a los actores, al piano, y la tía, joder, está encantada, y nosotros aún más. Bueno, hay que decir que Cabareteras Roqueras tocaron ayer, sí, en la sala poder ir, sí, en sí. La sala Jonquitón, no, creo que en la sala Jonquitón no pudimos ir, evidentemente, claro. se nos coinciden todos los conciertos las mismas fechas, ¿eh? Es la hostia. Bueno, la verdad es que es un buen fichaje, ¿eh? Muy bueno. ¿Y qué es lo que ha aportado ella? Venga, vamos a centrarnos. Luego por ahí también hay otro guitarrista que ha entrado ahí con gafitas, ¿no? Bueno, pero Manu también. Si es que son tal para cual. Uno es más psicodélico, el otro es más blusero. Sí. Por eso se compaginan perfectamente. Bueno, la verdad es que los dos. Perfecta, ¿no? Sí, ya sabéis. Un guitarrista con gafitas y otro con gorra. Ya sabéis. El de gafitas, podéis. Él chupa mucha cámara, ¿eh? O sea que no hace falta que le enfoquéis. Enfocar al de la gorra, Gerardo. Hay que hablar también de César, pobrecillo, que lo tenemos ahí de batería, como batería. El hombre, pues, oye, que también está ahí. Oye, ya tenéis además. Bueno, te iba a preguntar y se me escapa. ¿Dónde es? De Corlada. Sí. Tenga que venir el pobre de allí, pero bueno. Bueno, bueno. Oye, Maru, ¿qué es lo que ha aportado a nivel de teclas? Porque yo entiendo que cuando hablamos además de vuestra banda, es rock and roll, muy tipo Burning, este rock and roll, ideal alguien con teclas, ¿no? Sí, sí, sí, no, desde luego, vamos a ver, en primer lugar, Maru es una pianista, iba a decir, consumada, pues lleva tocando el piano desde los 4 años, ha tocado con mogollón de grupos la escena madrileña, fuera de Madrid, y la verdad es que además de tocar el piano clásico, que es una maravilla, pues se adapta perfectamente a cualquier estilo moderno, y la verdad es que le da un toque muy bluesero, muy muy muy rock and rollero a los temas que hacemos, que es que nosotros hacemos rock and roll, y la verdad es que escucharla en directo, por favor, escucharla en directo. Sala 21. Merece la pena. Día domingo, 20. Domingo 21 de mayo, sesión Bermú en la sala Rockville. Bueno, Oscar, yo sé que a ti te gusta mucho este sonido. A ti sí, te... sí, además que si le añades al rock ya que tenéis, le añades un saxofón y se le añade unos teclados, ahí coge más cuerpo, ¿no? Y bueno, yo creo que. La evolución de los temas también cambiará, ¿no? Al añadir todo esto, ¿no? Hombre, cambia, lo que pasa es que, bueno, la base es la misma, ¿sabes? Porque sí. Ya había algunos temas que se habían grabado con teclado. Lo que es que, claro, en directo variamos bastante, ¿sabes? Sobre todo, ¿no? O sea, sobre todo estos que me dicen, ¿qué está haciendo ahora? Porque, claro, pues se me cruzan los cables, dicen, nada, nada, habrá que seguirle. Porque, bueno, pues lo cambio en directo y ya está, ¿no? Cosas de la edad. Cosas de la edad, ¿eh? No vamos a decir nada. Oscar me diga, bueno, tenemos aquí a Carolina que está diciendo, uy, a ver lo que va a decir. Bueno, cosas de la edad, ya sabéis, estas cosas. Ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, yo quiero ser un poco, voy a ser un poco agobiado y meteros agobio, pero ya que tenéis a Maru aquí con las teclas y tal, ¿ya estáis pensando en componer nuevos temas y que ella meta y baza? Pregunto, ¿eh? Sí, sí. Ya tenemos temas. Ya tenemos más temas para poder grabar en cuanto podamos. Bien. Sí, con Maru ahí de forma con estable. Con Maru, con Lorenzo, con el guitarrista de las gafas, con el guitarrista de la gorra. El de las gafas, Manu, que le vamos a mandar un abrazo. Con el batería del chaleco. El batería del chaleco. Oye, tener un batería con chaleco queda muy bien para las fotos, ¿eh? Ya te digo. Sí. Que vamos, que flipas. Joder, es que, ya, fijaos, tienen un guitarrista con gafas, tienen otro con gorra, el bajista que va con un sombrero. Bueno, guitarrista con gafas y con perilla. Y bueno, y que tenéis un bajista con gorro, solo como hay un sombrero, que vamos, joder. El señor del gorro, del sombrero. Es elegante, joder, madre mía. Bueno, tú no tienes gorra, ni te pones gorra, ni gorro, ni nada, Yo me pongo mis gafas negras, sí. Que no veo nada y a tomar por todo. Ahí está. Bueno, concretamente día 21, domingo 21 de mayo, sala Rockville, hora del aperitivo, a la 1 del mediodía más o menos, ¿no? Sí, a la 1 empezarán en 13 bytes, harán 5 o 6 temas, y yo calculo que entre 1 y media, 2, cuando ya la cosa esté ya calentita, pues vámonos. Oye, ya que hablamos de cosa calentita y este tipo de cosas, vamos a Mil Botellines, ¿te parece? Me parece. Bueno, oye, ¿cómo surge un tema como este que estábamos hablando de no vayáis nunca con Benny, no quedéis nunca con Benny, porque evidentemente bebemos cerveza más no poder? Pero bueno, ¿cómo surge un tema tan festivo y tan, no sé, tan bonito? Pues mira, ya creo que te lo comenté, Eddie. Hay dos cosas. Uno es, aparte de que me encanta el vermú, sobre todo salir, y luego, por desgracia, el tema está dedicado a una prima mía, que le encantaba ese tipo de cosas. De hecho, se habla, tenía una peluquería, habla de lo que hacía, la pobre y tal, y amaneció un día muerta. Sé que es muy triste esto, entonces, evidentemente, yo dije, te voy a hacer una canción y vamos a hacerle un homenaje, ¿no? Y cuenta, aparte de lo que hacemos todos los domingos, lo que me encantaba hacer con ella, cuenta lo que era un domingo para ella. Nunca se quería ir, era feliz. Pero fíjate que tiene un contraste muy... Estás hablando, el contenido de la letra, pero fíjate que tiene un contenido, un contraste muy de festivo, de decir, venga. Sí, sí, sí, a la vez es alegre. Es muy se busca alegre. Es, me entiendo que se busca eso, con ese contraste, ¿no? Se busca la alegría, se busca lo que es el disfrutar de un domingo por la mañana y de... y de las tapas, de las cañas y de que nunca te quieres ir. De ponme una más. Exactamente, ponme una más, ya sabéis. Domingo 21, Oscar. La frase es una y me voy. Y luego es una y me voy y al final te vas. Sí, sí, sí. Aquí estamos siempre con una y me voy. Bueno, y... mira lo que dice la letra. Ponnos de beber una y otra vez. Ahí lo estamos. ¡Mil botellines! Bueno, nos pilla siempre el toro, la verdad es que don Oscar, aquí estamos liados hablando y es una realmente una gozada. De botellines. De botellines. Bueno, Mil Botellines, Sal de mi vida, este nuevo disco, que bueno, dímelo a la cara, qué bonito título, qué bonito título. Bueno, hay que decir que este disco lo tenemos en vinilo. Eso es lo que o sea, vamos, decir. Evidentemente el CD es muy práctico y yo creo que para la gente que no tiene vinilo, pues evidentemente para pinchar aquí en la radio que no tenemos vinilo, es la hostia. Gente más joven por aquí que yo no sé si tienen vinilo, que no tienen por aquí vinilo, pero para los que amamos el rock and roll, es vinilo. Así que hay forma de pillar el vinilo. Oye, te voy a decir una muy clara, porque estamos ahora, claro, estamos intentando distribuirlo, pero la primera... Gaba Gaba Hey de Manolo Ubi en el mercado de la cebada. Oh. Allí los tiene. Luego nos podéis pedir, ya sabéis que, o bien en nuestra página de Facebook, que hay dos, tanto Sal de mi vida como Sal de mi vida fans, la página de fans, como Sal de mi amistad, o bueno, Ángel o Benny García, sí, también, y en Instagram, pues como Benny Sal de mi vida, o bien como Sal de mi vida grupo de música, nos ponéis un mensajito y os lo enviamos a casa. Pero los que sois de Madrid, don Manolo Ubi, que por cierto, felicidades, que fue su cumple hace dos días. Los tiene en el Gaba Gaba Hey. Bueno, otra alternativa. Vente al concierto. Sí. Y allí hombre, por supuesto, allí lo vamos una a copia del bueno, mismo. Puede. Pero, digo que, y pero, está todo pensado porque en el mercado de la cebada está muy cerca los mil botellines. Hombre, de la zona. Claro. Dímelo a mí, la última vez que fui a ver a Manolo hace nada. Y luego más que mil botellines fueron 15 botes. Sí, bueno, luego hay que decir que luego también está al lado de Gaba Gaba Hey, de nuestro querido Manolo Ubi, está Jorge de Rara Avis, que también es otro que también le gusta alternar, ¿eh? No le gusta alternar a Jorge. Apenas. No, es una pena, es un tío majo, ¿eh? Es de País Vasco, es de Euskal Herria, viene y todo. Se queda todos los sábados por la noche viendo la tele. Sí, tiene pinta de quedársela, creo que hoy está abierto. Es de mantita y sofá. Sí, sí, de mantita y sofá. Tiene por... No vayáis tampoco a su tienda porque tiene un montón de discos que va a dejar sin un duro, ¿eh? Sí, entre eso y Manolo, que también vende muchas cosas, bueno, malo, qué malas tiendas, qué mala gente, ¿eh? Todas las cositas que tiene Alicia, que hay que hablar también de ella. Que sí, bueno, venga. Tiene un montón de cosas también en la tienda. Sí, bueno, madre mía. Pero ya sabéis, no vayáis a estas tiendas porque vais a beber cerveza, vais a encontrar gente maja, vais a gastaros dinero y esto no puede ser. No puede ser. Así que no tampoco ir al 21, el domingo 21, que discos, camisetas, unas bolsas. Buah, que las tías flipan. La hostia, flipan. Las bolsas son, o sea, aparte ha hecho un diseño Kiko Feria muy muy muy majo, y las hay de cuatro colores, ¿eh? La de rosa, roja, gris y negra, a elegir. Bueno, hay que decir que también, hablando del diseño, yo creo que lo hablamos el otro día cuando vinisteis la primera vez, el diseño del disco, currado, ¿eh? El diseño del disco es, vamos, incomparable. Tenemos unas fotos hechas por Domingo J. Casas. Bueno, pero ese no nos gusta, ese nos cae mal. Así que del fotógrafo no hablamos, ¿no? Lo sentimos. Domingo, borramos. El diseño de Kiko Feria, pues también incomparable, porque, bueno, tanto uno como el otro, pues son personas que con un recorrido también profesional fantástico, inigualable, y la verdad es que no hemos podido encontrar gente mejor, claro, para hacer la portada del CD, el cuadernillo, la contraportada, y además, no solo eso, sino que en el vinilo lo ves todavía más grande, es que y no, más espectacular. Vamos, para los que tenemos gafas, es espectacular, vamos, verlo en vinilo. Oye, hay una cosita que, a ver, sin menospreciar, vuelvo a decir todo lo que habéis sacado anteriormente. Uno tiene la sensación de que con este disco habéis ido a echar toda la carne en el asador. Sin menospreciar, ¿eh? No quiero decir que con anteriores no, pero está todo como más trabajado, todo más pulido, que por circunstancias no hayáis hecho en discos anteriores, ¿no? Pues mira, hay varias razones. Bueno, la principal, Fefe del Amo, que lo vuelvo a repetir, como productor, ha hecho un trabajo alucinante, sin olvidarnos de Eugenio Muñoz, que sabéis que empezó con uno de los temas, con Si te muerdes te envenenas, y también Sal de mi vida, que también están en vídeo. Y luego, también es verdad que la pandemia nos ayudó a pulirlo, a componer con mucha más tranquilidad, a ver muchísimas más cosas, y como no teníamos prisa en sacarlo, pues fuimos cada vez haciéndolo mejor, historias, y eso ha influido muchísimo. Y así vamos a seguir, porque el rock and roll no para. O como dicen los argentinos, que sea rock. Ahí está. Bueno, yo sé que a Oscar, además, este disco también le ha flipado muchísimo, Y una de las cosas que quería decir era, veo que creéis mucho en el disco y que merecía la pena que tuviera un vinilo, ¿no? Por todo, por diseño, por todo lo que hemos trabajado, y porque este disco sí que merecía la pena que saliera en este formato, ¿no? Sí, sí, y además es que hay mucha gente que nos lo ha pedido en vinilo. Oye, ¿y por qué no lo sacáis en vinilo? Claro. Pues sí, hay que ahorrar un poquito, pero merece la pena. Sí. Hombre, tampoco está tan caro, ¿no? ¿A qué precio está? Está 20 euros, por Dios. O sea, si yo lo decía al público, no. Le decía lo que cuesta la banda, ¿no? Hombre, vamos a ver, sinceramente... Hay que planificarlo, digamos. Sí, sí, vamos a ver, yo te voy a decir que... Pues casi tres veces más que un CD. Sí. Claro, es que... Pero también ha influido, lógicamente, toda la movida, ya lo sabéis, de bueno, lo que es el cartón, lo que es la fabricación, lo que son los fabricantes, que se han subido a la parra también con el tema de Ucrania, con ese tipo de cosas, y nos dieron un presupuesto, y luego el presupuesto pues fue casi el doble. No, pero bueno, en cuestión público, bueno, si ves que no te llega para el vinilo, tienes el formato CD, que suena estupendamente también, y tienes, pues bueno, pues un precio más asequible, ¿no? Pero sí que está costando, el vinilo se está poniendo un poco el lujo, pero hay veces que a lo mejor dices, es que este trabajo, tío, tiene que tener... Merece la pena, es que hay cosas que merecen la pena, y luego, el placer que te da sacar el vinilo de su cartón, ponerlo encima del plato... Hacer todas las maniobras que tienes que hacer con esa aguja, ponerla encima y sentarte en el sillón a escuchar el vinilo, eso no tiene precio. Es un ritual. Yo siempre lo comparo con el tema de las fotos, que la gente, joder, venga. Tú te vas a un ordenador y hay, bueno, ya no te digo los teléfonos, 70.000 fotos. Exactamente. Y un cojonudo, un día se va a tomar por culo todo y se va, ¿no? Y ya está. Y qué bonito es cuando dices, joder, ¿te acuerdas? Y sacas un álbum. Sí. Un álbum con las fotos de hace, pues yo qué sé, antes de que estuviera esto, a lo mejor hace 15 años. Y flipas. y de otra manera la ves en el ordenador y ya no las pasas, ya directamente no las pasas. Ah, es la hostia, ¿eh? Si tienes un álbum tuyo, porque claro, mucha gente dice, no, pero lo tengo en streaming y tal. En streaming depende del tipo que lo tiene. Uh-huh. Claro. Mañana te lo puede capar y te quedas sin disco, pero el disco que te has comprado y que tienes en tu plato, ese no te lo puede capar ya nadie. Nadie. Recomendamos, yo vuelvo, volvemos a siempre a lo mismo de siempre. Evidentemente, todo lo que es las tecnologías, el MP3, poder escucharlo en el móvil o en estas cosas, está bien porque bueno, las tecnologías nos facilitan un montón de cosas. Pero es verdad que al final, luego cuando pasa un montón de cosas, los ordenadores se van a tomar por culo. Perdona por la expresión. Sí, sí. Si tenemos toda la música, resulta que la perdemos. Si tenemos todas las fotos, las perdemos. Al final, el formato físico es lo que no se pierde, lo que perdura, tío, lo que perdura, y es tu recuerdo, tío. Y es tu recuerdo, evidentemente. Es como un libro, igual, tío, sí, que lo tienes ahí, vale, pero ¿y cuándo quieres recordar? O una dedicatoria en un libro, tío. Buah, esto es la leche. No es cojonudo. Bueno, yo sé que la gente más joven como Carolina estará flipando, ¿no? Está como diciendo, pero es que ya sabéis, somos yayos, ¿eh? Somos yayos, somos pero, yayos, pero... No, pero al final es un poco lo que la industria te impone, ¿no? Porque yo te digo que cualquier formato le dan bola, lo vuelven cool, de repente está de moda y todo el mundo compraría vinilos, ¿sabes? Es que la gente es un poco así, ¿no? Y yo apostaría a ver si se vuelve a apostar por todos esos formatos físicos, que no quita para que no estén en formato streaming, ¿no? Yo creo que la música tiene que tener diversos canales y cada uno que la disfrute como quiera, pero que nunca un formato tiene que acabar con el otro. Ahí está, exactamente. Pues yo comentaba el otro día, fíjate, y es curioso, ¿por qué las discográficas ya prácticamente a todas, y sobre todo a las grandes, les da absolutamente igual? ¿Qué pasa? Ahora mismo, digitalmente, tú cuando firmas un contrato, cuando se firma un contrato, nunca firmabas el tema digital. Uh-huh. Es decir, ahora un músico no se lleva nada al digital y ellos sencillamente sacan todo su catálogo y dicen, sí, sí, sí, a tomar por culo, y también perdonan la expresión. Sí, pero sí, es así, y es pasta, pasta, pasta, sin invertir absolutamente nada. Y me da igual que sea Sony, que sea Warner, que sea Universal, que sea lo que sea. Sí. Además, que exactamente, es curioso que una descarga en Apple te vale igual que comprarte un CD. Exactamente. Exactamente, y nosotros no recibimos nada. Exactamente, que eso también hay que decirlo, ¿no? Macho. Es decir, que las electrónicas y todas estas cosas, todo está muy bien, pero al final que no ve nada es el artista o casi nada. Pero esto, eso, mucha gente no sabe que por 1000 escuchas, un músico se puede llevar 1,70 euros. ¡Hostia! Oye, pues joder, 1,70 euros da casi para un café. O sea, que tampoco... Pero no me da para 2 botellines. Bueno, pero claro, pero es que ya... Pero vamos a ver, botellines ya es vicio. Ya es vicio, ¿eh? O sea, que joder. Pero con 1,70 te vas al supermercado, pero te compras tu tetrabril de leche, bueno, ya el café no llega, ¿eh? Ya. Los músicos han tenido vicio, tío. Es verdad, coño, es que... joder, vamos, estas cosas... Bueno, vamos a pinchar más música. Recordaros, domingo 21 a la hora del aperitivo, 13 bytes, si no me equivoco, lo digo bien, sí. Y la gente de Sal de mi Vida a la una, Sala Ropil, con lo cual lo vamos a disfrutar una puñetera barbaridad. Y ya sabéis, podéis ir bebidos de casa para beber más en la Sala Ropil, y podéis también ir bebidos de casa para beber más en los bares de alrededor de la Sala Ropil, y entrar en la Sala Ropil y beber también, porque no está mal de precio, ¿eh? No, hay que decir que hay otras salas que se suben a la parra. Totalmente. Y la Sala Rockville, para la zona que está, que estamos hablando del centro de Madrid. Exactamente. A ver, por cierto, estamos en la zona centro de Madrid, un domingo a mediodía, no hay excusa, ¿eh? O sea, aquí es todo de que van a, de que no van a poder llegar por el transporte público. No. Aquello está muy bien comunicado. Vamos. Puedes ir transporte público, es más, si incluso tienes la necesidad de ir en coche, yo creo que encuentras aparcamiento, sí, en esa zona. Además, que es el domingo, que ya está pensado que no hay que pagar el ticket de la hora. Claro. ¿Qué más queréis, colega? Bueno, podéis ir, ¿eh? Podéis, que ya no está San Isidro, que claro, habéis quedado sin concierto, claro, y que por la mañana un vermú no es lo mismo que yo que sé. Y que podéis ir en transporte público, así no tenéis que conducir, y podéis poneros como las grecas, con responsabilidad, pero como las grecas. O sea que. Sí, que... Bueno, vamos a poner más temitas. Oye, yo me he ido a una noche muy lejana. Muy bien. Que, oye, no sé si es el inicio de todo. Es que una noche muy lejana, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? O sea que yo creo que esa canción la escucha cualquiera y le recuerda, pues, lo que ha intentado hacer, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Somos tiernos, a más no poder. Vamos a pincharla y ahora seguimos hablando. Hoy me he puesto a recorrer noche sin final, muy lejana. Fue una noche de placer, de canciones, de beber, sin mañana. Y eso de las cuatro tú me hiciste ver que algo muy salvaje iba a suceder. Fue una noche de placer muy lejana. Tú reías sin parar y bebías aún más, encantada. Yo te quería besar, tú te hacías de rogar. Bueno, pues Generación Suicida, seguimos con Sal de mi Vida, y la verdad es que esto es una absoluta gozada. Recordamos, domingo 21 en el aperitivo, vamos aquí, que me están diciendo, por favor, quítala el aire acondicionado. Es que ya sabéis, programas que nos estéis escuchando, no invitéis a gente mayor, porque no puede ser, ¿eh? Tenéis que invitar a chavalitas, a chavalitos y estas cosas. Bueno, os queremos mucho, ¿eh? Domingo 21. Hombre, y nosotros a ti. El sentimiento es mutuo. Ya lo sabes. Aunque me pongas el aire a toda hostia, pero bueno, me da igual. Bueno, venga, te vamos a quitar un poquito. Es que no puede ser. Lo teníamos a 23. Venga, vamos a bajarlo a 18, parece. No, vale. Mientras no salga aire caliente. O sea, que no salga aire caliente. Le tratamos a los invitados como Dios. Vale, con el calor que hemos pasado nosotros en Rayo Vallecas, es que aunque sí, me frío, tío. ¿Sí? Y ahora, y ahora nos dice, mejor el aire acondicionado. Es que. Para nosotros es como yo que sé. Eso quiero hacer. Bueno, la verdad que sí, no, ya sabéis, para nosotros es un gusto. Oye, yo fíjate que yo creo que también os lo preguntaba la primera vez que vinisteis con este disco, ¿no? Y es decir, joder, después de todo lo que os ha costado, uno lo escucha el disco, se pone como una cervecita. Yo solo digo a todas las bandas, ¿y qué te gusta del disco? ¿Qué os gusta más de este disco? Cuando uno lo escucha, y porque yo creo que cuando uno está grabándolo está metido en esta vorágine de si la portada, que si esto, que si lo otro, que qué voy a hacer, que si no me sale, el productor que me está metiendo caña, la voz que no me sale bien, el bajista que es un pesado, que no consigo que meta el bajo, el guitarrista de la gorra que está todo el rato ahí que no quiere salir en el vídeo. Tomándose una mano. Sí, tomando una mano, estas cosas, el guitarrista de las gafas que también está todo el rato pendiente de las fotos, el batería del chaleco, no sé, pero cuando uno se pone tranquilamente con su Mau publicidad. Han hecho el bizum ya los de Mau, ya pues. Ya han hecho. Bebed Mau. Ya sabéis. Uno se sienta a beber su cervecita tranquilamente, lo escucha, porque yo entiendo que lo habréis hecho. ¿Qué le gusta a uno más de este disco? Pues yo destacaría unas cuantas cosas, pero empezaría por destacar que lo hemos hecho primero con mucho cariño, con mucho cariño, con muchas ganas de poder plasmar todo lo que todos los temas que llevábamos en cartera, y que hemos hecho además una selección de temas que yo creo que ha quedado sin ningún tema que dices, esto es un tema de relleno. No tenemos esa sensación. Estamos muy orgullosos de todos los temas. Y además, aunque sean temas muy variados, sí, son todos temas de rock and roll. Y todos van unidos, ¿eh? Y todos van unidos. Cuentan como una historia. Una historia que bueno, va por episodios, cada uno centrado en un sentimiento, porque lo que nos gusta es expresar sentimientos. Uh-huh. El rock and roll es sentimiento. Uh-huh. Y la verdad es que si tuviera que destacar una cosa, eso sería lo primero. Y luego, por supuesto, eso desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de la composición. Uh-huh. Pero como bien dices, también estamos muy, muy orgullosos de cómo se ha ejecutado y cómo se ha llevado la producción. La verdad, uh-huh, es que Fefe, como ha dicho antes Benny, ha hecho un trabajo espectacular. Trabajo que empezó Eugenio Muñoz, sí, no hay que presentarlo, con el primero de los temas que grabamos de los que aparecen en el CD, si sí, te muerde no te envenena. Sí. Y luego, pues, el trabajo lo retomó Fefe, y la verdad es que ha hecho maravillas con todos los temas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es un disco que, sin menospreciar anteriores trabajos, pero hostia, lo habéis conseguido redondear, ¿eh? Es el mejor, sí, sin duda. Hostia, y oye, ya no se pone el listón, se pone alto. Pues ya estáis pensando, os hablaba antes, preguntaba con Maru si ya estabais metidos en nuevas composiciones y demás. Vamos a ver, nos queda un poquito porque tú lo dijiste, este es un disco de largo recorrido, sí, entonces hay que aprovechar todo lo que se pueda, y habrá más singles, hay temas pues como Dejarme Llevar, que en directo ya lo has visto tú, es un auténtico espectáculo. Eso no quita que se vaya componiendo, pero tenemos todavía este año para darle toda la caña del mundo, porque hay mucha gente que todavía no lo ha escuchado, ¿sabes? No, y además que sí que me gusta mucho ese concepto de disco, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que un disco sea un poco la crónica del momento que estaba en el grupo, cuando ahora también con esto de los singles, de sacar una canción en streaming, y parece como que se ha perdido un poco todo eso. Totalmente. Y yo creo que poco a poco, o sea, todas las cosas tienen luego un retorno. Yo creo que dicen por ahí que están volviendo otra vez la gente a apreciar los LPs. Eso es lo que pasa, que la gente más joven, eso es cierto, no escucha un disco entero, escucha una canción o... Ya no te diría ni una canción, a lo mejor 10, 15, 20 segundos. Los 20 segundos. Claro, entonces ese es el problema. Y yo estaba acostumbrado, joder, a comprarme un disco y un disco del tirón. O sea, escucharlo del tirón. Lo que tú dices, hay muchos que era relleno. Pero si tú haces un disco bueno, tú te lo pones del principio hasta el final. Pero es que eso ahora no se quiere hacer. Se hace, pero vamos, que hay mucha gente que... Y yo creo que es un trabajo, es eso, ¿no? Y muchas veces yo digo, esta canción, a lo mejor... Pero siempre estoy pensando en lo que va a venir detrás, que a lo mejor me estás tranquilizando para meterme porque te interesa que la siguiente canción recargue otra cosa, ¿no? Entonces, el viaje que hago yo en un disco, cuando está bien montado todo esto, para mí es espectacular. Yo no lo cambio por escuchar singles sueltos, canciones sueltas, ¿no? Totalmente. Y es lo que decimos muchas veces, que hay música para escuchar y música para consumir, ¿no? Esto es música para escuchar. Bueno, recordamos, domingo 21, hora del aperitivo, Sala Rockville, 13 Bytes, junto a Sal de mi Vida, a una del mediodía, Sala Rockville, domingo 21 de mayo. No hay excusa para cuestiones de transporte. Ticket and Roll, ¿no? Se llama. Sí, las anticipadas están ya a 10 euros y en puerta, en taquilla serían 12. Y si entráis en Ticket and Roll, me parece que se llama, y ahí directamente podéis coger las entradas. Bueno, hay que decir que, bueno, yo estaba un poco antes vacilando y bromeando con Gerardo, con Manu, el batería del chaleco, sí, César. Los quieren. Pero fíjate, sí que hay una cosa que ha habido también una serie de cambios en la banda. Ya habéis conseguido, independientemente, si menospreciar volver, porque todos los cambios contribuyen a la historia de la banda, o sea, toda la gente que ha pasado, pero ¿habéis conseguido ya una formación estable o presumís que habéis conseguido una formación estable? Porque fíjate que yo a Gerardo, yo creo que le vi en cuando empezaba a entrar. No había entrado, sí. Ha estado con nosotros mucho tiempo, sí, y me acuerdo que estábamos, tanto él como tú, como yo, jurados en en un festival. ¿En un festival? Y ese día le dije, vamos a tomar una cerveza, y le dije, te necesito. Y dijo, bueno, a lo mejor voy. No estaba reticente, ¿no? Y mira. Pasaron los meses. El rock and roll. Pues, pasaron los meses y un concierto y otro, y ya al final no se va ni con agua caliente. No. Pero de los vídeos sí. Sí, pero de los vídeos sí. Gerardo, no sé por qué, tiene una versión a los vídeos. Ya sabéis, el día 21, enfocarle a él con todos los móviles para grabarle, ¿eh? Gerardo, gracias, de nada, ¿eh? De nada, Gerardo, eso, no te preocupes. Eso al final forma parte de la mística de los grupos, ¿no? Sí, sí. Pero se hablará de aquella banda que el tío no le molaba esto. Claro, ya. Bueno, hay que decir que Manu también es otro tío que tiene a las espaldas muchísima experiencia. Y bueno, ¿ya habéis conseguido una formación estable? ¿Creéis? Yo creo que sí, ahora mismo sí. O sea, yo creo que no creo que nadie se vaya, al contrario, ni que se mueva, y que todo el mundo está totalmente acoplado. Además, lo que te digo, dos guitarristas que son distintos, pero perfectamente asumibles los dos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo bueno. Con lo de Maru que te voy a contar, el batería me parece espectacular también. Y bueno, pero el bajista Ángel, que tenéis. De Ángel no voy a hablar ya. Dilo, hombre, ponle colorado. Es el más flojito de todos, bueno, pero que... con diferencia. Bueno, sale con un sombrero que. Sí, el sombrero que no se lo quite nadie. Bueno, te voy a decir una cosa. Uh-huh. No solo a nivel técnico, que tenemos unos guitarristas estupendos, uh-huh, tenemos un batería también fantástico, sino a nivel personal. Uh-huh. La verdad es que a nivel personal estamos encantados con todos ellos. Nos lo pasamos fenomenal cuando tocamos en directo, sí, y nos lo pasamos fenomenal cuando estamos ensayando. No hay ningún ego, que ya sabes que eso es muy jodido. No hay ningún ego, que eso es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues trabajamos como equipo. Y como equipo sabemos que el objetivo de una banda de rock and roll es sonar bien. E intentamos poner todos de nuestra parte para que sea así. Y ser amigos. Y ser bueno, amigos. Los roles de cada uno lo tenemos muy claro, ¿no? Y sí, cada momento tiene un momento de cada. Sí, sí. Cada y hay una palabra además fundamental cuando se trabaja en equipo, que es respeto. Respeto, hostia, joder lo que dices, ¿eh? Respeto. Hostia, oye, vuestro bajista tiene que certero, joder. Oye, el bajista aquí, Ángel, tiene certero, ¿eh? Bueno, me he traído la entrevista preparada, ¿eh? Sí, hostia, Bueno, nos va quedando un poquito tiempo, pero vamos a pinchar otro temita y luego ya nos despedimos, volvemos otra vez a recalcar todo esto, porque fíjate, se nos va pasando el tiempo y luego a las 2:05 tengo que hacer una entrevista telefónica a la gente de Rey Lobo. Nos vamos a ir por otros derroteros totalmente, que yo creo que os van a gustar, así que para que el público metalero no nos diga, joder, nos dejáis abandonados, nos ponéis nada más que rock and roll, joder, pues no tenemos. Pero bueno, vamos a pinchar otro tema, y yo he escogido después de tanto tiempo. Muy bien. A ver, decime un poquito este tema, comentame un poquito este tema. Bueno, pues es un tema también de sentimientos, porque vosotros sabéis que esto del amor pues tiene sus idas, sí, tiene sus etapas, sus idas, sus venidas. Qué bonito el amor, ¿eh? Efectivamente, y como somos seres humanos y tenemos nuestro corazoncito, pues pasan estas cosas, que a veces las épocas son buenas y otras veces las épocas pues no son tan buenas. Fíjate que inicio más estoniano, ¿eh? Totalmente. Todo es la hostia, ¿eh? Bueno, hablamos de amor, que somos tiernos. Pegar rock and roll y niega los Stones, es que no tiene ni idea. Ahí está. Después de tanto tiempo sentados en el mismo sillón, nos hemos levantado buscándonos alguna razón. Después de tantas horas viajando en el mismo vagón, qué triste es apearse tan solo uno en la estación. Y yo no sé si tú me quieres tanto, amor, sin ti. pasé tantas noches durmiendo en el mismo colchón. Los muelles ya no suenan, más fuerte el sueño que la pasión. Después de tantos días remando en la misma dirección, estamos naufragando y no se avista la salvación. Y yo no sé si tú me quieres tanto, amor, sin ti no sé. Bueno, pues Generación Suicida, la verdad es que seguimos aquí escuchando Sal de mi Vida, y la verdad es que recordando tiempos de estas cosas, que ahí Carolina que estaba flipando, ella es muy jovencita y nosotros aquí hablando de vinilos y estas cosas, madre mía, después de tanto tiempo, ¿eh? Eso que no has dicho cassette. Si decimos cassette, bueno, los cassettes están viniendo ahora. Es verdad, tío. O sea, aquí, oye, la gente quiere cassette también, pero bueno, evidentemente ahora los CDs ya están quedándose también anticuados y estas cosas, ¿eh? No, pero volverán, seguro. Volverán. Seguro. Estoy seguro. Bueno. Si vuelven los cassettes, pues no va a volver dentro de 10 años. Bueno, si pero de repente lo reivindica uno y se ponen de moda y la peña dice que tal igual. Bueno, hay que decir que si estáis pensando, ¿y el disco de Sal de mi Vida está en vinilo? También está en vinilo. Así que, bueno, venga, vamos a dar la publicidad. Evidentemente, el domingo 21 a la 1 del mediodía en la sala Rock Beer con 13 bytes y Sal de mi Vida, vais a poder, entre tomaros las cervecitas, pillaros el vinilo. El vinilo, el CD. El CD. Y la bolsita. Y la bolsa. Vamos, y podéis repetir y repetir y repetir. Y podéis comprar para vuestros amigos, novias, novios, también lo podéis hacer. Por supuesto. Sí, así que. Es más. Si queréis, podéis escuchar cualquiera de los temas en las plataformas digitales. Así también, claro. Que... Y después de eso, te lo haces con un CD, el vinilo, sí, tranquilamente, te vienes un día a los conciertos, te lo firmamos, nos hacemos unas fotos por si quieres tener un recuerdo de ese día con nosotros. Y vamos. Sí. Bueno, hay que decir que el guitarrista de la gorra se hace fotos, ¿eh? Sí, o sea, él sí que firma, lo hace, ¿eh? Y firma. Y firma, ¿eh? O sea que, joder, ¿eh? Ahora mi modo de comprar música, un disco asequible que me puede molar, lo escucho en las plataformas. Claro. Y si me mola, paso por casa. Claro. Tomáis una cervecita, tomáis cervecitas antes de entrar y antes de llegar. No muchas antes de entrar, que luego hay que ir a buscarlos. Bueno, hay un bar al lado. O sea que tampoco, y cruzando la calle hay otro bar que ponen unos aperitivos también. O sea que... Los suyos que lo tomen viendo la banda en el ladito. Bueno, pueden hacerlo, lo hacen antes, durante y después. O sea que, a ver, no estamos promoviendo el alcohol ni que promováis, ni que bebáis, Mau, que nos gusta mucho, ¿eh? El otro día te voy a contar una anécdota que es muy curiosa. El otro día cuando fuimos al Clamores, sí, y era el homenaje a Johnny, perdón, a los Burning en general. A los Burning. Sí, hicimos un poquito nada más. Un poquito nada Gerardo, más. Que Gerardo, porque ya sabéis, se fue enfrente al chino y, pues bueno, se compró una cervecita, ¿no? Gerardo, el de la gorra, el guitarrista de la gorra, al que tenéis que grabar en vídeo, recordad. Y le dije, oye, porque píllame una, anda, también entró, sí, y dice... Oye, que están calientes, dice el chino, no, más dentro, le decía, más dentro. Más. Dice, más dentro no, que están calientes. Que no, dice, no, pero es que, claro, vender mucho, dice, pero que sigan calientes, dice, pues échate una Fanta, dice, échatela tú. Una Fanta, dice. Mira, como la Fanta está fría, échate una Fanta. igualito, ¿no? Bueno, hay que decir que Gerardo pues es un tío majo, no sale en los vídeos, pero oye, beber Fanta no bebe Fanta, ¿eh? Publicidad encubierta, nos han pasado ya el bizulor de Fanta. O sea que ya sabéis. Pero claro, no la estamos recomendando, entonces se van a enfadar, tío. Bueno. Era la Fanta, era para los demás, digo, claro, era Fanta para que llamara a la gente que fuera por Fanta. Claro, o sea, claro. Ahí ya sabéis. Bueno, volvemos a decir, bueno, ¿dónde pueden comprar, aparte del concierto, dónde pueden hacerse con el disco? Ya hemos dicho que por la en la tienda de Manolo en también lo pueden Manolo, pillar. En Gaba Gaba Hey, en el Rastro. Sí. Te encuentras no, en el Rastro, ¿no? Bueno, en el Mercado de la Cebada. En el Mercado de la Cebada. Pero bueno, podéis ir al Rastro, tomar unas cervecitas, ir al Mercado de la Cebada. Tomaros otras cervecitas. Hablar con Manolo, tomaros cervecitas. Comprar el disco. Tomaros otras cervecitas. Habláis con Jorge de Rara, veis que lo tenéis al lado. Os tomáis unas cervecitas. Compráis un disquito. Llamáis al Samur, luego y a la casa. Sí, en vez de llamar un taxi. Pero bueno, podéis comprarlo en Gaba Hey. Gaba Hey, también podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, y quedamos y os enviamos el disco donde haya que enviarlo. Ahí porque está. Lo hemos enviado Allende los Mares, además. Allende los Mares, pues, joder. Fíjate, una auténtica pasada, sí, o sea, ha sido lo que tú dices, sobre todo ha sido en Argentina, México, Uruguay, vamos, ahí la gente está flipando. Y por supuesto a todos los sitios aquí en España, claro. Desde luego, más fácil, imposible. Y como hemos dicho, domingo 21 a las 13 horas, y estamos diciendo dónde pueden conseguir las entradas, aparte del mismo momento que vayan, pues, pero dónde pueden hacérsela anteriormente. Se pueden conseguir en Ticket and Roll, efectivamente, por 10 eurillos, nada, la entrada anticipada, y también el mismo día del concierto, pues en la puerta del Rockville, en la taquilla, por 12 eurillos. Bueno, yo creo que la verdad es que fácil. Chicos, muchas gracias de verdad por venir. Vamos petadillos, pelladillos de tiempo, pero os lo agradecemos que vengáis, ¿eh? Joder, te lo agradecemos a Óscar, a ti, a Carolina y... Y a mucha más gente. Si te muerdes, te envenenas. Vamos a pincharlo con ese. Terminamos. Engancharemos con otra banda que nos ha recomendado nuestra querida Carolina, que se llama Lince. Y luego ya entramos con la entrevista también a Rey Lobo. Así que seguiremos. Apuraremos un poquito el tiempo, pero tenéis que aguantarnos un poquito más. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Un placer, chicos. Un placer. Y que sea rock. Y que sea. De lo que eres capaz. Solo piensas en tu comodidad. Arrasas todo lo que puedas pisar. Si te muerdes, te envenenarás. Si te muerdes, te envenenarás. Piérdete, déjame. Camina tu soledad. puedes jugar. Solo si vas a ganar. Nunca entiendes que hay que parar. Tu mente no lo acepta, no. Bueno, pues ya dentro de un ratito ya nos meteremos con la entrevista telefónica, pero bueno, también hay que decir que aquí nuestra querida Carolina también nos ha recomendado una banda. Vamos a ver, venga, a ver, ¿qué banda nos ha recomendado? Que yo tengo que decirte que tienes buen tino, además, enlazándolo con la gente que hemos puesto, con Sal de mi vida y otras bandas que han sonado aquí y que han pasado por aquí, por Revi Radio, por alguno de los programas y que han estado actuando también y todo esto. Así que, venga, ¿quién? Bueno, la banda se llama Lince, pero primero que nada quería daros las gracias por acogerme aquí también y poner tan buena música. La bueno, verdad, yo te damos las gracias. Espero que no te hayas aburrido este domingo, no, ¿eh? No, para nada. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Bueno, verdad. Tú dime, y ya que hablas del Lince, ¿qué te gustan del Lince especialmente? Venga. Son una banda cañera, es que sus letras, su ritmo, todo. No Toma hay ya. Una cosa que diga yo no me gusta. Madre mía, joder, oye, te gustan, ¿eh? No, pero sí, además es una banda que hereda estos sonidos, ¿no? Digamos. Sí. El tema es que nos ha escogido ella, que nos has escogido este, el Nena no puedo parar. Nena no puedo parar, sí, un tema cañero, con ritmo. Bueno, hay que decir que además el vídeo es flipante porque imita aquel concierto mítico de los Beatles en una terraza. Eso es, igual. Sí, sí, además, igual. Además, a Víctor, que es el cantante, que lleva el abrigo así, igual que John Lennon. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que hay que reconocer que son jovencitos, como digo, como decimos aquí muchas veces, Oscar, insultantemente jóvenes, sí. ¿Eh? Pero sí que reciben el levado de todas estas bandas y que ese sonido no muera, me parece súper importante. Además que cuidan mucho la estética también, esa estética rockera, ahí en el vídeo lo puedes ver, pero en sus conciertos también, mucho los pantalones esto de campana, así. Y el rollo 70 y tal. Sí, no, la verdad es que, mira, luego, ahora vamos a pincharles para que suenen. Desde el principio, ¿no? Desde el principio. Esto se llama Nena, no puedo parar, Lince. En la carretera nacimos para correr y salimos quemando rueda, sea o no nuestro destino, la autopista nos espera. Si pudiera o quisiera acortar toda la espera, convertirme en alguien fuerte y formal, que me arranquen de mi mundo, que me cedan ya mi turno o me pongan alas para volar. Puedes esperar. Bueno, la verdad es que, Carolina, no tienes mal gusto, ¿eh? La verdad es que me has sorprendido, ¿eh? También insultantemente joven y tienes buen gusto, ¿eh? O sea, a mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? No me alegra, me alegra. Bueno, Lince, que, bueno, fuera de coñas, también es una banda que ha estado por aquí, por Revi Rock Studios, ha estado por aquí en diferentes programas, ha sacado un disco absolutamente brutal, sí, de rock and roll, y como hablábamos, Oscar, muy a la línea de Desvariados, todo este tipo de bandas, ¿eh? Sí, sí, es el legado que llega en España, sobre todo en los 70, y con Tequila, ¿no? Y con sí, tipo de grupos, exactamente. Se van añadiendo muchas bandas, tío, pues yo que sé, Mermelada, discos posteriores, luego por generación y éxito podemos empalmar con Cigarros, por ejemplo, sí, es una banda de estilo, y a su escena salen Atraco, un montón de bandas, y bueno, yo creo que estos son los últimos que van llegando, pero que siempre necesarios, sí, mantengan cada uno su estilo la llama viva, ¿no? La verdad es que buenísimos. Y vamos a continuar con otra banda llamada De Buzos, míticos. 20 años han hecho De Buzos. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me flipan una puta barbaridad. Y va a ser lo que vamos a enlazar luego con la gente de Rey Lobo. Así que disfrutad esta gente de De Buzos, que ya sabéis que a mí me flipan y me ponen los pelos como escarpias. De Buzos, XX, 20 años, su último trabajo. Y si os metéis en YouTube, vais a encontrar un documental de su historia, que se os va a caer los pantalones, la ropa interior, todo al suelo. Bueno, el tema Sweet Dreams pertenece a XX, ese último trabajo de la gente de Buzos desde Extremadura. Absolutamente brutales. Y la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? 20 años de una banda que nos gusta muchísimo y hemos tenido la suerte de poder verles en directo unas cuantas veces. Vamos a enlazar con la gente de Rey Lobo. Tendremos, ahora llamamos a Nacho, el cantante de la banda, y vamos a hablar de su último trabajo, Infinito. Y una banda que, desde luego, hablando de terrenos más metaleros, saca unos discos, unos temas, unas composiciones absolutamente exquisitas. Lo que suena son Rey Lobo y este tema Hidalgo. Ahora hablamos con ellos vía telefónica. el valor consume la... Bueno, pues ahí están sonando, sonando Rey Lobo. Vamos a ver si telefónicamente podemos contactar con ellos. A ver, Nacho, muy buenas. Hola, Charlie. Oye, qué gustazo poder hablar contigo. Un placer. Gracias por aguantar ahí de tirón, ¿eh? Nada, muchas gracias. Aquí estamos para eso. Bueno, bueno, antes que todo, enhorabuena que otra vez con ya con nuevo disco, ¿eh? Sí, sí, han sido dos añitos, pero bueno, aquí tenemos el segundo niño a la palestra que hemos sacado. Oye, si no me equivoco, el título Infinito. Sí. Oye, esto ya de infinito, como que ya empieza a uno a pensar en algo místico, algo metafísico. Oye, esto ya empieza a ser algo conceptual que uno quiere transmitir, porque cuando uno pone un título a un disco, ya quiere transmitir algo, ¿no? Hombre, por supuesto, yo el disco o el trabajo que hacemos en todas las facetas tiene que estar totalmente pensado, ¿no? Entonces, todos los detalles tienen que estar hilados, entonces ese nombre, desde el mismo nombre ya vas creando el disco. Nosotros no le sacamos el nombre al disco una vez tenemos todas las canciones, sino que es un todo, ¿no? Empezamos con ese nombre, que es el primer punch que le pega al oyente, y desde ahí queremos transmitir pues todos los sentimientos que llevamos dentro. Uh-huh. Oye, fíjate que con el disco anterior, a mi parecer, fíjate que, bueno, yo escucho todo tipo de música. Tengo que reconocer que a nivel de metal me cuesta entrar determinadas bandas, pero yo creo que vosotros habéis dejado el nivel muy, muy alto con el disco anterior. Y creo que además entráis muy, muy, pero que muy directos. Cuéntame qué habéis conseguido con este disco que no hayáis conseguido con el anterior, que el nivel estaba muy, pero que muy alto. A ver, no, o sea, este disco es como una cara de la moneda, y el disco anterior creo que es la otra cara de la moneda. Uh-huh. En base conceptual, el disco anterior trataba sobre lo que hay más allá de la muerte, ¿no? ¿Qué, sí. qué hay o qué nos espera tras ese momento crucial? Este nuevo disco, ya te digo, volteamos la moneda y intentamos tratar el tema de la pérdida. Uh-huh. Las distintas fases del duelo, esos sentimientos que a todos nos van a envolver en algún momento en la vida. Uh-huh. y contamos la historia en base a esa pérdida. Bueno, lo que hemos intentado conseguir en Infinito es continuar un poco con el dinamismo que tenía el octavo pecado, es decir, que aunque a todo lo envuelva un mismo espíritu o una misma esencia, que cada canción te proporcione algo distinto, ¿no? Uh-huh. y que suene algo distinto, que te dé algo propio. Ajá. Intentamos mantener eso y a la misma vez mejorar, es decir, introducir nuevos sonidos, yéndonos un poco al tema de la ciencia ficción, introducir sonidos o nuevos instrumentos que le den profundidad uh-huh. a las canciones. Hemos estado durante dos años trabajando e intentando mejorar muchísimo, tanto con profesores como estudiando nosotros por nuestro lado. Uh-huh. Así que no hemos dejado de intentar trabajar y evolucionar para intentar sacar o dar lo mejor de nosotros en este nuevo álbum. Uh-huh. Es decir, sí que es verdad que con el octavo pecado lo trabajamos muchísimo y bueno, intentamos sacar la mayor labor posible, pero ahora con Infinito pues es una evolución de eso que empezó. ¿Quién se ha encargado un poco de estar ahí en los controles a nivel de producción? Bueno, nuestro productor continúa siendo el que lo fue en el octavo pecado, que es Alberto Rionda. Uy, qué malo es, qué malo es, ¿eh? Malísima, es muy poquito conocido. Es muy poco conocido. Bueno, fíjate que yo tengo que decir que una de las bandas, digamos, punteras para mí, de que me tocan el corazón y la fibra, yo creo que por eso también vosotros, en ese sentido, aunque tenéis vuestra marca propia, también me tocáis la fibra, son Avalanche. Avalanche es una de las bandas que a mí me ha tocado la fibra, y tengo que decir que salvo una gira, he visto todas las giras de todos los discos que ha sacado la banda desde el inicio. Sí, sí, nosotros desde que éramos muy jovencillos, nosotros ingresamos en esto del heavy metal, pues en ese momento que estaba un poco reconduciéndose el heavy metal en España, ¿no? Con los grupos nuevos o que se han quedado un poco ahí sobre el techo de cristal, uh-huh. que son Mago de Oz, Avalanche, sí. Atoga. Entonces, sí que a lo mejor Avalanche nos tocaba muchísimo la fibra con el tema la profundidad de las letras o de las composiciones que hacía Alberto. Por eso cuando iniciamos el proyecto de Rey Lobo con el octavo pecado, dijimos, ¿quién queremos que nos acompañe o que sea nuestra guía en este proceso musical? Claro. Y la verdad es que no teníamos duda, queríamos que Alberto estuviera ahí con nosotros. Claro. Presentamos el proyecto, le gustó, quiso formar parte de Rey Lobo, y bueno, y aquí estamos con Infinito, que lo hemos sacado también junto a él como productor. Y es que el sonido yo creo que es inmejorable. Es inmejorable. Yo fíjate que te iba a decir, y cuando estabas hablando de Alberto Rionda, que me imagino que Alberto Rionda, cuando dio con vosotros por primera vez, se empezaría a frotar las manos, ¿no? Porque diría, hostia, he encontrado ya la banda ideal para también dar ese, sin menospreciar otras bandas que también ha producido él. Pero yo es que creo que soy la banda ideal para Alberto Rionda, ¿eh? Yo creo que Alberto Rionda, cuando le presentamos el proyecto, lo primero que dijo fue, hostia, vosotros no sois los que me dais la turra en los conciertos, que venía que os firme revistas y me venís cada vez con algo más raro para que os firme, que es verdad que igual que como decías tú, lo hemos intentado seguir en todas las giras que ha tenido. Entonces sí que es verdad que nos reconoció un poco en ese ámbito, y luego que el guitarrista Pedro Gallego, uno de los fundadores del grupo, había dado clases con él, había estado en cursos de tanto de producción como de composición con Alberto. Entonces tenían ya relación, habían forjado así un poco de relación. Y luego cuando le presentamos la música o la propuesta que nosotros intentábamos desarrollar, pues lo vimos animado, lo vimos ilusionado con unos nuevos sonidos que le estaban presentando, y joder, y eso nos dio alas para volar. Bueno, yo tengo que hablando de fricadas, yo también soy de los que le he dado la turra para que me firmara discos, ¿eh? De hecho, tengo una púa de él guardada como oro en paño. Pero Alberto Rionda, si nos escucha, sí. Otro de los que te da la turra cuando vienes a Madrid soy yo. Pero bueno, se le va a hacer. Oye, sobre todo no me quiero olvidar de conciertos. ¿Cuándo podemos ver a Rey Lobo por Madrid? Pues Madrid es uno de los primeros sitios donde estamos intentando cerrar fecha. Estamos ya viendo a ver si conseguimos acercarnos, no muy pronto porque viene todo el tema de los festivales. Entonces ahora en verano, al empezar el rollo de los festivales, es más difícil ir cerrando fechas en salas, que es lo que vamos a empezar a hacer con la gira. Y ya estamos viendo para cerrar en septiembre-octubre un primer concierto en Madrid. Perfecto. Hemos estrenado hace una semana, estrenamos aquí en Murcia, en nuestra tierra, como podía ser de otra manera. Sí, bueno, no lo he dicho, perdona, pero soy de Murcia. O sea que, oye, una tierra que, sin menospreciar nada, aunque tenéis ahí mucho material y muchas formaciones, realmente entiendo que no hay una escena a nivel de apoyo a los grupos excesivamente tocha, ¿no? No hay una escena, yo creo que en el ámbito del heavy metal y del rock cuesta mucho ver una escena, como tú dices, que apoye bien a los músicos y a la música en España en general. Considero que hay otros ámbitos musicales en los que se les da muchísima más facilidad. Pero bueno, venimos con esto a cuestas, y los heavy y los rockeros somos luchadores ante todo. Y como bien dices, sí que hay mucha formación musical aquí en Murcia, pero tal vez no haya el impulso que necesitamos, bueno, por parte de la administración o de lo que sea, pero esto nadie ha dicho que no lo tuviéramos que luchar, así que esto con ilusión y esfuerzo necesitas un poco del apoyo de los tuyos y de medios como el tuyo y como los que nos dan todo su apoyo y respeto, y con eso nos vale para lucharlo nosotros y salir adelante. Totalmente de acuerdo. Bueno, oye, yo tampoco me quiero olvidar, tampoco tenemos mucho tiempo y todavía nos queda muy poquito, pero la verdad es que da gusto hablar contigo, yo te lo digo, porque la verdad es que nos pegamos aquí unas charlas de tres pares de narices. Sí. Pero oye, yo no me quiero olvidar de por ahí hay algunos invitados que yo te iba a preguntar. ¿A quién habéis matado para conseguirlos y que colaboren? Pues cuando me preguntan por los colaboradores de este segundo álbum, yo lo primero que digo es, aquí realmente no hemos tenido colaboradores per se, son amigos que han querido, oye, pues han querido echarnos una mano y poder desarrollar Infinito tal y como querían. Bueno, tenemos Pero perdona que te interrumpa, Nacho, pero sí que es verdad que, aparte de que sois amigos y eso lo entiendo, pero a ver, por ejemplo, tener por aquí a alguien que está cantando en una banda como Sauron no es nada fácil. No lo es. A ver, Miguel Ángel Franco ha hecho un trabajo maravilloso con nosotros, con Hidalgo, que me parece que estaba sonando. Sí, estaba sonando hace unos minutos. Y bueno, me acompaña con su voz, que es inigualable y es súper específica, es súper identificable. Y es verdad que tener a una persona así acompañándote en la canción y ver hace un par de semanas la que liaron en México, que sonaron en México Plaza, en Ciudad de México, pues dices, oye, qué mierda que he tenido aquí, bueno, el grande de los grandes conmigo cantando. Pero realmente cuando estábamos haciendo la colaboración, era un colega, un amigo que estaba ahí con nosotros, que se lo pasó fenomenal, igual que nosotros nos lo pasamos genial con ellos. Y vamos, ahí estuvimos como si nos conociéramos de toda la vida. Absoluta. Tiene una relación con el batería de nuestra banda, se conocen bastante. Y en ningún momento dudo darnos su calidad como músico para este proyecto. Bueno, yo increíble. Yo tengo que decir que sin menospreciar la otra colaboración que está sonando de fondo, Miguel Ángel Franco a mí me gusta muchísimo y Sauron es una banda que me flipa y que he tenido también la ocasión de verles desde el inicio. Y bueno, por aquí está sonando, evidentemente de fondo, La Bestia, la que llaman La Bestia. Este es mi cantante favorito de todos los tiempos. Leo Jiménez, Leo Jiménez. Exactamente. En cuanto tuve la oportunidad de poder hacer una canción con él, ni me lo pensé. Él y yo somos maestro y alumno, que llevo mucho tiempo con él, que vamos, se nota la evolución musical en el canto de entre los Octavo Pecado y Infinito. Sí. Y sobre todo es por haber dado esas clases con Leo y seguir con él. Bueno, entonces poquito a poquito pues nos hemos hecho una amistad. Claro, yo tengo que decir que además Leo, porque hablamos a nivel de heavy metal y tal, pero estamos hablando de un tío que a nivel de como cantante tiene muchísima experiencia. Y no solo en terrenos de heavy metal, porque hablamos que también ha hecho Jesucristo Superstar, también lo estuvo haciendo, haciendo la voz principal, lo cual no es moco de pavo, ¿eh? No, claro, hombre, cuando un heavy se mete en la obra de arte de Jesucristo Superstar y lo ponen como el protagonista, tú ya sabes que algo ahí le ha fallado a Matrix, que ha despegado ahí un heavy porque tiene algo virtuoso que nunca jamás va a perder, pase lo que le pase. Bueno, hay que decir además que una de las últimas entrevistas que yo le pude hacer, uno de sus cantantes favoritos era Camilo VI. O sea, que tela, ¿eh? O sea, tela. Bueno, yo te iba a preguntar también, no nos queda ya casi tiempo, tenemos ya que irnos, pero yo te iba a preguntar, ¿no te tiemblan las piernas al estar cantando al lado de Leo Jiménez? A ver, no me tiemblan las piernas. Yo lo que siempre digo es que no es suficiente Leo en la música en este mundo. Okay. Considero que cualquier cosa con Leo siempre va a ser la hostia. Bueno, yo tengo que decir que es la hostia y aunque yo hablo y yo la verdad es que tiro por muchos derroteros puncarreos, pero tengo que reconocer que tanto Avalanche, hablamos de Sauron, hablamos de Leo Jiménez y hablamos evidentemente de vosotros, pues la verdad es que me tocáis la fibra, así que enhorabuena, Nacho, y nada, yo deseando ya poder veros en directo, Muchísimas gracias, Charlie. En cuanto cerremos el concierto de, ya te digo, en septiembre, octubre, noviembre a lo sumo, estás totalmente invitado, nos tomaremos algo, tanto antes como después del concierto. Y bueno, que lo dicho, cuando estemos por Madrid, por Dios, todos ahí a reventar el escenario. Estaremos ahí. Y bueno, no me quiero despedir sin también, oye, la chiquita esta que lleva la promoción, oye, la verdad es que es maja, Es sí, maja. Bueno, es maja, la verdad es que la tía se lo curra, Exactamente lo que te iba a decir. Mira, a falta de impulso y apoyo que podamos tener los heavy, los rockeros, sí, por parte de la administración y todo, menos mal que tenemos personas que nos guían y que nos ayudan en la música como ella, tanto como ella como los medios como vosotros, que sin vosotros la verdad es que la historia sería muy distinta. Bueno, pues sí, vamos a mandarle un fuerte abrazo y un besote a Loki, que además la tengo que decir que yo soy muy desastre y ella está constantemente, oye, mándame los enlaces de las entrevistas, oye, Charlie, oye, que no me... que está, y está la mujer está detrás de mí, la chavala está detrás de mí. Loki, gracias por aguantarme, que soy un desastre, ¿eh? Así que, y enhorabuena, porque también evidentemente ella curra una fantásticamente, así que da gusto. Y bueno, nos vamos, Nacho. Un placer enorme y gracias de verdad de todo corazón. Un fuerte abrazo, Charlie, y un fuerte abrazo a toda Generación Suicida. Ahí está, ¡nos vamos! Bueno, pues ya nos vamos. Ahí están sonando ya de fondo nuestros queridos Diesel Dogs. Y bueno, vamos a decir que 20 de mayo van a estar tocando en la sala Siroco. Yo tengo que decir que me rompen el corazón, porque no voy a poder estar el 20 de mayo. Me voy a ir a Grassland Cine. Bueno, ya sabes, Oscar, que luego yo cambio a última hora, ¿eh? Sí, no, bueno, esto nunca se sabe. Nunca se sabe. Tratándose de ti, nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero bueno, sí, me voy a ir a ver a Grassland Cine. Así que les voy a poner los cuernos a Diesel Dogs. Chicos, perdonadme de verdad, ¿eh? Es el día del 20 de mayo. Estos chicos han sido más inteligentes. Estos sí, estos chavalitos de Sal de mi Vida han sido más inteligentes. Sábado por la noche para vosotros. Para vosotros. Yo me voy, me levanto por la mañana y me voy de Bermuda. Nos vamos de aperitivito y la verdad es que es una gozada. 20 de mayo, Sala Siroco, van a estar tocando Diesel Dogs, una pedazo de banda. Van a sacar un tema en un disco tributo que ya comentaremos en su momento. Están grabando nuevo trabajo y nada, muchísimas ganas de poder verlos en directo otra vez más. Tendremos que esperar, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, Carolina, espero que no lo hayas pasado tremendamente ni aburrida, ¿eh? No, lo dicho, que muchas gracias por acogerme y por tan buenos temas que habéis puesto. Bien, da gusto, ¿eh? Ahora ya nos vamos, no os preocupéis, no vamos a poner a Sal de mi Vida. Sí, no vamos a hacer fotos, vamos a hacernos fotos con ellos. Venga, están esperando ahí para las fotos. No, es que somos guays, ¿eh? Tenemos que hacerla por cojones, tío. Sí. Pero bueno, no os preocupéis, que no vamos a poner a Sal de mi Vida, ya hemos dado mucho la turra con ellos. Pero recordad, 21 de mayo en la Sala Rockville con 13 Bytes, el aperitivito lo tenéis a la 1 el domingo 21 de mayo. Y el 20 de mayo podéis ver a Diesel 2, que estarán actuando en la Sala Siroco. Si no os gusta Diesel 2, podéis ver a Castor Heath, que estarán tocando en la Sala Fan House. Que no mola, pues podéis iros a la perro de la parte de atrás del coche, que va a estar actuando Grassland Sinner con Sanfaya. Que no mola al intruso a ver los Widowmakers. Al 20 de mayo, bueno, los Widowmakers es que bueno, a mí Juan Carlos me cae bien, ¿eh? Pero bueno, esto no va dirigido a ti, sino a la audiencia. Bueno, venga, che, venga. Pero bueno, venga, Juan Carlos, qué pesado, ¿eh? 20 de mayo en el intruso a los Widowmakers y se nos quedarán muchos conciertos por ahí, que el 20 de mayo hay muchos, ¿eh? Sí, se quedará, y esta ciudad es así. Y bueno, los que salimos ganando al final somos los espectadores. Ahí está. Pues nada, nos vamos. Oscar, Carolina, muchísimas gracias por venir. Una vez más. Un placer, nos vamos y dejamos que suenen los Diesel Dogs. Así que hasta el próximo domingo, que ya el Gerifalte, nuestro jefe, está diciendo, venga, a ver si ya se van. Pesaos, ¿eh? Nos vamos.